Muy buenas, una vez más, aquí estamos en Yo no ficha Romerito. Os dijimos hace bien poco que íbamos a hacer un express, si teníamos tiempo. Pues nada, aquí estamos una vez más con el máximo accionista de Dani, Industrias Conserveras Dani, una vez más. Sergio Carpio, ¿qué tal? Buenas noches, aquí a pasar un ratito con vosotros. Y bueno, ya ha vuelto el gran Willy Fogg. Americano. Marcos Lozano, ¿qué tal? Mucha bilis, ¿verdad? Me has dejado para el último, cabrón. Sabes que vengo ansioso aquí y me dejas ahí. Y... se siente. O sea, que digo, Sergio ha sido breve hoy. Es que lo que me da por divagar, ya sabes. Ya sabes, ¿no? Aquí estamos, el látigo Lozano, reportando para la acción. Bueno, no va a haber más gente invitada al podcast. Pipe no va a poder venir por temas de horario laboral. Y nada, vamos a empezar dándole, pero bien, poniéndoles finitos de Córdoba a la defensa del Real Madrid, el partido de la Real Sociedad. Ya hablamos, Sergio y un servidor, en el anterior programa, pero creo que Marcos Lozano tiene mucha bilis, a rañar galones. Así que nada, Marcos, habla. Sí, a ver, bueno... El motivo del programa, al no haber ninguna bomba, Negredo no lo vamos a considerar una bomba del mercado tampoco, es que yo vengo con mono y vengo de escucharles a estos señores y han estado muy, ya se lo he dicho a Miguel fuera de micro, se ha visto muy políticamente correcto, muy, yo no sé si... la presencia de la vikingada en los comentarios os ha afectado. No, en el caso para de, nada. El caso de Sergio, su chaqueterismo ya... eso es algo evidente. O sea, eso ya ha quedado manifiestamente demostrado a lo largo de todos los programas. ¿Dónde fue aquella persona que dijo que había que vender a Messi? ¿No? ¿Le han abducido los extraterrestres? No. Es cambiado y ahora no. Sí, que ahora cabrón, se ha unido al ejército luchista se ha unido. Así que nada, bueno, en mi casa pues, tampoco, vamos a ver, como esto es un programa del Barça, no del Madrid, el Madrid que se vayan al estercolero. O sea, yo hablo del Barça, que es lo que verdaderamente me importa a mí. En todo caso, el Madrid, pues oye, lo que he dicho en el anterior programa es que no hay que escupir muy alto, a ver si nos va a caer. Y es mejor pecar de previsores, porque se sabe cómo están ahora, pero no se sabe cómo estarán dentro de 6 o 7 meses. Porque otra cosa no, pero Ancelotti tiene una flor en el culo que no se la quería ni él. Eso es cierto, pero entonces, yo, digamos, sí. La espina más que contra el Madrid en sí mismo, va contra, pues bueno, contra ese aluvión de medios afines o no afines, pero chaqueteros, me da igual. O sea, a mí me da igual que me vengáis a decir luego que es que en realidad de la Morena y todos sus équitos son en realidad del Atlético y tal. La realidad es que el aluvión mediático del Madrid, pase lo que pase, es arrollador. Por lo que sea, tampoco vengáis a explicarme que es que el Madrid... me da igual, no me estoy metiendo con la institución, ¿vale? Pero yo... y como todos los barcelonistas, pues llevamos una serie de meses escuchando barbaridades, otras cosas no tan barbaridades, y escuchando pues exageraciones, escuchando pues cosas que ya hemos dicho, ¿vale? Pero bueno, que por lo que sea no han calado o no se le ha dado la vigencia que podía tener esa exposición. Y bueno, de momento, ¿vale? Yo no digo que de aquí al final, no digo que, ala, venga, vamos a cantar ya el alirón y tal. Pero bueno, aquí hemos venido, hemos dicho, a priori el Madrid no es el máximo favorito al título de Liga, porque tenía que ajustar una serie de piezas, etcétera. El problema, desde que dijimos eso, además se les ha grabado, que era... Sí. Profundizaré un poquito, aunque ya hablaron Miguel y Sergio muy bien, además. Yo vengo aquí un poco con el látigo, pero ya hablaron un poco de ello. Se les ha grabado. Hombre, la noticia de hoy que se ha lesionado Khedira, pues oye, que se te diga. ¿Por cojones van a contar con Israel Arramendi de una vez por todas? ¿O no van a contar con el de los 40 millones? No se sabe, son Pues muchas no, cosas. Es que, Claro. digamos, esto no es nuevo. Esto ya ha pasado antes. Aquí no estamos haciendo de Rapel, ni de, yo qué sé, ni de Sandro Rey de la vida. Simplemente estamos haciendo un poquito de historia. Aquí hay un señor que ya cogió un equipo que tampoco es que jugara a las mil maravillas, No, que, no. pero que ganaba competiciones importantes, que ganaba sus copitas de Europa, pues sin jugar a nada, a reones o colgados de Zidane, 10 tíos o lo que sea, pero ganaba competiciones y en su pues en su obsesión de jugar al PC Fútbol con un equipo de verdad, como es el Madrid en este caso, pues acabó convirtiéndolo en, pues eso, en una feria, en un equipo, pues eso, que para el PC Fútbol ganaría todos los partidos 7-0, 8-0, pero que para la realidad pues era una plantilla descompensada, ¿no? Lo siguiente, que Pero sí. Es que incluso con PC Fútbol, a día de hoy James, nombre no tiene ninguno. Y me importa tres cojones lo que diga la gente. Que me diga a mí que James tiene nombre en el mundo de fútbol actualmente porque haya hecho un mundial relativamente bueno y haya llegado a cuartos de final, me lo paso por el foro de los No, cojones. nombre tendrá, pero nombre no tiene porque, digamos, fuera ya un tío que estaba en el punto de mira, sino porque es un tío al que se le ha colocado en el punto de mira, pues como siempre, ¿no? Para justificar una serie de Claro, movimientos, para... pa tapar que aquí se ha fichado el mejor delantero del mundo. Exactamente. Básicamente. Al pobre James, le va a caer, como no tenga un poquito de suerte y el Madrid acabe rascando algo y levantando cabeza, como la dinámica no cambie, Cristiano Ronaldo siga tocado permanentemente o en riesgo permanente, como parece que la dinámica de los últimos meses parece indicar, como tenga que jugar siempre fuera de posición, a expensas pues de eso, de que si tienen que jugar Modric y Kroos, o de si jugamos sin pivote defensivo, o de si Ronaldo está o no está, pues acabará, y lo dijo Sergio en el último programa, y lo dije yo hace un mes, y dije, igual alguno me tira el hacha a la cabeza, acabará como Kaká. Y en eso sí que le doy la razón a Sergio, lo dijo en el último programa, con la salvedad de que Kaká, cuando llegó al Madrid, no es que hubiera demostrado, es que era un jugador consagrado, era el líder del Milan. Ganó una Copa Europa con Milan, sí, también, y que, Balón de Oro. Pero en aquella época cualquiera se hubiera pegado por tenerlo en su equipo. Sí, sí. Yo lo quería para el Barça cualquiera, y me pareció un fichaje de la hostia para Madrid. Cualquiera se hubiera pegado por tenerlo en su equipo, y aún denostado, ¿vale? Y aún siendo suplente clarísimo y tal, yo he visto a Kaká entrar al campo a salvarle el culo al Madrid, a salvarle 3 puntos en un momento dado, y varias veces lo he visto. Pero ¿qué pasó con Kaká? Pues un jugador que nunca jugaba a lo que tenía que jugar Kaká. Hay jugadores que por sus características, pueden rendir, digamos, a niveles muy parecidos en diversas posiciones. Messi solo hay uno, ¿vale? Que este es el paradigma del jugador, que lo puedes poner pues de interior para arriba, donde te salga los cojones, y tienes un jugadorazo. Y hay jugadores que no, que tienen una función muy específica en el campo y que en otras posiciones, salvo detallitos, jugadas aisladas, no le vas a sacar el rendimiento que le debes sacar. Era el caso de Kaká, y me parece, ¿vale? Por lo poco que le conozco, yo no voy de Maldini de la vida, no tengo aquí los vídeos de James aquí, ¿no? O partido sub-19 de... No, no, pero por lo que le he visto, desde el Mundial sobre todo, y alguna cosilla, pues que me he ido informando y tal, me parece la misma clase de jugador. Un jugador que para sacarle el 100% de lo que te puede dar, tiene que jugar entre líneas. En el Madrid no es que no vaya a jugar en esa posición, es que ni siquiera existe esa posición. Al querer no jugar... Kaká en el Madrid jugó hasta de medio centro. Chicos, no, en el Madrid medio centro organizador. Cuando Kaká toda la puta vida ha sido segundo punta. Exactamente. O media punta, como muy mucho. O sea, y con metros para correr, era uno de los mejores jugadores. Bueno, fijaros el golazo que le metió al Manchester en la Copa Europa. Entonces, no sé. Pero a ver, que la tontería básica es que a James no lo conocía ni su madre antes del Mundial. Y ya está. Y han querido vender la moto con él. Es como todo, pues el chaval puede surtir efecto o no, pero que si a día de hoy el Madrid depende de James, oye, pues, todo para ellos. A ver. Pero que le caerá, digo, le caerá al chaval, Sí o si sí. eso no pasa, le caerá la losa, cuando donde hay que mirar es hacia Pero arriba y este señor. el error es lo que dices tú, Marcos, además, porque hay que tener en cuenta, chicos y chicas que escucháis este programa, que Ancelotti no es Mourinho. Ancelotti es un entrenador que toda la puta vida está ahí por lo que está, porque es un muñeco del presidente. Ya lo fue con el Bunga Bunga, con el amigo Silvio Berlusconi, ya lo fue con el del PSG, lo ha sido toda la puta vida. La Juventus lo mismo, o sea, es un entrenador que es un muñeco. Me imagino que Florentino pues hasta le hará las alineaciones y todo. O sea, que imaginaros lo que puede hacer. Al final está haciendo una plantilla la mar descompensada. Y cuando decimos hace tiempo, no hace un programa, hace un mes y pico, ¿quién coño va a defender en el Madrid? No lo decimos porque un día nos levantemos por la mañana y nos demos una hostia y vamos a construir un condensador de flujo. No, no. Lo decimos con conocimiento de causa y porque sabemos el tipo de jugadores que tiene el Madrid a día de hoy. Entonces, sin trabajo, sin esfuerzo en el centro del campo, es muy difícil que luego los partidos salgan adelante, y es lo que le está pasando al Madrid en estos tiempos que corren. Y luego bueno, para mi gusto, uno de los mejores jugadores que tiene el Madrid, que es Isco, y lo tienen súper desaprovechado. Es que es una rémora ahora mismo en el Madrid, es un parásito, está ahí. Pues que no salen los minutos de la basura. Bueno, el otro día jugó, pero porque había unas bajas y tenía que poner a alguien, porque es que luego miras la plantilla del Madrid, miras los suplentes y tuvieron que salir Arbeloa y el Khedira, el otro. Bueno, es que no tiene ningún tipo de desequilibrio luego. Ni tienes esfuerzo ni trabajo, ni tienes desequilibrio. Bueno, es verdad que vendes a tu mejor jugador al Manchester por una mortelada, por lo que se quiera pagar. Pero hostia, tío. Te están pidiendo 2 millones más, coño, dáselos. Por lo que quieras, es que me da igual. Es decir, Sergio decía aquí, en algún momento se tienen que plantar los equipos y tal. Sí, totalmente, pero se tiene que plantar cuando fichas un parche para la portería, como Diego López, no pagarle más que a Di María, no pagarle lo mismo que a Iker Casillas, que ahora estará como está, pero que ha estado 10 años salvándole el culo al Madrid, fin de semana sí, fin de semana también. Fichas un parche para por 4,5 millones limpios. Eso de dónde sale, ¿no? Pues, o sea, o traes aquí, pues eso, al James de turno, que bueno, el chaval, lógicamente, él le ofrecen, pues sacará lo más que pueda sacar, como cualquier profesional, cualquier profesión en este Claro, no va a mundo. decir, no, no me lo No, pagues. no me lo merezco todavía, ¿no? Evidentemente, si él le dan 7,5 limpios, los Eso cogerá. solo lo hace Zubi. Sí. Zubi te da más todavía, te da el doble. No, en su día yo creo que Diego López le dice el Madrid, vente que se ha lesionado Casilla y tal, ¿qué me ofrecéis? Un bocata de chope y un bono bus y Diego López se va a jugar al Madrid, como el que dice. ¿De dónde salen esos 4,5 millones? ¿De dónde sale la renovación de Xavi Alonso cuando ya está para abajo también cobrando más? Es decir, me da igual si le llegaron a ofrecer 6 millones limpios y luego quería 8. Me da igual, los vale. Lo vale viendo los sueldos que hay en la plantilla. Di María, a día de hoy, era un jugador más necesario para el Madrid que Bale, incluso. Y Bale cobraba más que él. Bueno, ya lo he dicho. ¿Estás de Sergio Ramos acuerdo? cobraba más que él. El utillero cobraba más que él. Pues bueno. ¿Estás de acuerdo, Marcos? Es que bueno, que eso también lo estuvimos hablando el otro día, en que a día de hoy el precio pagado por Bale, aunque no sea justificado, es más justificado que el de Neymar a día de Sí, hoy, ¿eh? a eso quería entrar, porque muchas veces me dicen, ah, objetivos, es que no sois objetivos. A ver, somos del Barça, ¿vale? La objetividad será relativa siempre, es una cosa muy difícil de Claro, alcanzar. Pero a mí claro. nadie nos podrá acusar de decir aquí es que solo os metéis con el Madrid y alabáis las virtudes del Barça y demás. A mí, Todas. claro, Claro. nadie me puede acusar de meterme. Que ni siquiera no me meto a nivel personal con James, ya lo digo. O con ahora iré a la guinda del pastel, ahora iré a donde duele, a donde me va a costar los comentarios negativos, pero bueno, me da igual. No me meto con él a nivel personal. Cuando día sí día también he estado diciendo que Neymar es una mentira. Si no Ya. hiciéramos eso, si dijéramos, no, es que Bale, es que no sé qué, y luego dijéramos Neymar, oh, maravilloso. Maravilloso. Además de buen niño, es un jugador desequilibrante, lo tiene todo, tiene gol, tiene regate, tiene. No. Sobre todo gol. Como no, como no decimos esas chorradas, esas tonterías, pues bueno, a ver, pues a lo mejor, evidentemente, si fuera el Madrid, pues buscaría el resquicio al que agarrarme con cosas que no me agarro y en un momento dado me puedo agarrar cuando hablo del Barça. Eso es normal y natural. Y creo que no hay que incidir mucho más en eso. Evidentemente, Bale, pues con lo que sea, ¿no? Con un año con problemas físicos y demás, que no pudo coger el tono muscular que suele tener, le acarreó muchos problemas de espalda, nunca llegó a coger el tono. Con todo eso, le dio dos goles al Madrid que le dieron dos títulos. Los dos títulos que ganó el año pasado, a fin de cuentas. Eso Pues está ahí, eso es un rédito. esos datos ya le ponen en la balanza a día de hoy por encima de Neymar. De aquí a 5 años o 6 ya veremos, pero a día de hoy sería de necios decir lo contrario, decir, no, no, Neymar se ha amortizado más, no, Bueno, falso. Neymar dio una Supercopa de España. Pero bueno, Sí, con un gol contra con el el Madrid de culo, cabeza, ¿no? Creo que sí. No, de fue, cabeza, de o cabeza. de nuca, sí, Sí, algo una así. cosa así un poco. Arremanguille, sí. Así, Bueno. luego llega el Gamper allí, mete un gol de espuela y Oh, sí. tal, y no sé qué, Y bueno, a luego no, ver. luego el partido no lo juego, pero subo un bailoteo y un rap al Instagram. Porque yo lo valgo. El ASU to pego. Bueno, vamos a activar el condensador de bilis. Porque lo que va a venir ahora va a ser fuerte. Apretaos, apretaos los machos. Agarraos. ¡Cross! Toni Kroos. Tarán, Hola tarán. Mon, hola Mon, vengo a hablar de Toni Kroos. Ya lo dije cuando todavía no era jugador del Madrid, cuando estábamos en fechas de mundial, dije, el índice Castrol me lo paso por el forro de los cojones. Y lo decía pues con todo el sentido, ¿no? Ahora vengo a reiterarlo, pero no ventajistamente porque haya perdido el segundo partido de liga. Os lo hubiera dicho igual después del primero y se lo dije igual a Miguel en el último programa que estuve, que le dije el cangrejo Kroos. Toni Kroos, tal y como os lo están vendiendo, tal y como os lo estáis imaginando muchos, es una mentira. Es una mentira de jugador. Es un mal jugador, no es un mal jugador. ¿Qué virtud tiene Toni Kroos? Que por lo que sea, el 95, bueno, por lo que sea, no. Tiene un motivo, tiene una explicación. El 95, 96, 97% de sus pases siempre encuentran a un compañero. Esto a nivel estadístico es cojonudo, ¿no? O sea, pases Toni Kroos, 85 pases bien, 2 pases mal. ¡Oh! Excelso, fantástico. Me lo paso yo los 85 pases bien por el forro de los cojones, igual que el índice Castrol. Toni Kroos es un jugador que no conoce la pausa. O sea, no puedes darle el balón a Toni Kroos para que lo retenga, levante la cabeza, mire el desmarque del compañero. Toni Kroos, de esos 85 pases bien, y fijaros, analizar los partidos que ya ha jugado y analizar lo que está por venir, de esos 85 pases bien, 7 de cada 10 partidos, 83 son al pie y al tío que tiene a 3 metros. Es Sí, un jugador, el que, es un jugador que no arriesga, el que no arriesga no gana, da luego 3. los arriesgados son siempre diagonales, pero diagonales que luego no tienen ningún peligro para su equipo. Diagonales fáciles a la entrada Procesados. del lateral, al espacio donde está el hueco, y aún así, pues bueno, no es que digas, es que yo creo que no sé, que Piqué en un día normalito te hace los mismos desplazamientos que te hace Toni Kroos siendo central. Y que no estoy comparando, que aquí a Piqué, vamos, le hemos dado también hasta en el pasaporte y vamos, en el carnet del Club Super 3 y de la biblioteca. Como somos los mejores amigos de Piqué, Es eso está claro. simplemente por hacer, pues eso, ese tipo de comparativa. Entonces, es un jugador que no conoce la pausa. Es un jugador que no tiene desequilibrio individual. Y esto Muy no lo lento, digo yo. muy Esto lento, muy lento. solo hay que verlo. Es decir, ¿qué te aporta Toni Kroos? Pues eso, te aporta seguridad para retener el balón. Que en un equipo, por ejemplo, que quiera tener siempre el balón, El Barça. pues es un jugador válido, pero válido. No es Xavi Hernández, o sea, no, no es Xavi Hernández de ahora, ¿vale? Sino el Xavi Hernández bueno, ese jugador estaba a años luz de lo que es Toni Kroos, porque ese jugador tenía la pausa, tenía la, tú podías darle el balón a Xavi sabiendo que no lo iba a perder, sabiendo que lo podía retener, sabiendo que podía levantar la cabeza, buscar un desmarque, buscar un pase en profundidad o apoyarse y empezar a combinar. Toni Kroos no. Toni Kroos, no le pidáis eso, no le pidáis. A Kroos la han querido vender también como el relevo natural de Xavi Alonso y nada más lejos de la realidad. Xavi Alonso en sus buenos tiempos, a nivel defensivo, le daba sopas con onda a Toni Kroos. En sus buenos tiempos y claro. Hoy. Y hoy. Bueno, y es que hoy, por lo menos, mete la pierna, aunque sea para hacer falta. Es que vamos claro. A ver, o sea, la guardiolada, que la hemos criticado, ¿vale? La guardiolada de meter a Lam en el centro del campo, la repite. Ya lo diré, Joachim Löw la repite en el Mundial en varios partidos. Sí, pero ¿por hasta qué? Que se da cuenta de que no. Vale. Que esa cosa funciona. Se da cuenta que no acaba de funcionar, pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen. No. El caso de Guardiola puede decir guardiolada, ¿no? Pero al final tiene un porqué táctico. Puedes acertar o fallar en esa lectura. Normalmente vas a fallar porque pierdes a Lam, pero tiene un sentido táctico que es equilibrar el centro del campo. Mucho. Porque Toni Kroos ni le interesa defender, ni sabe defender. Y cuando ha intentado pues estos primeros partidos por gustar a la grada y tal, cuando ha intentado defender en alguna jugada, en el partido de la Supercopa de Europa se llevó por delante allí, no recuerdo a quién, no sé si fue Denis Suárez o Fazio o no sé quién. Porque pegó allí una segada que el tío no llegaba ni harto de vino a la bola y dijo, venga, voy a pegar aquí el moco y pegó. Y bueno, pues te puede costar una amarilla, te puede costar una roja en un momento dado. Jugar que nunca le ha interesado participar en el juego defensivo y que no tiene las cualidades para hacerlo. Oye, perraca, de nivel defensivo y todo eso ya hemos hablado, ¿eh? Pero que sí, no, habéis dicho, o sea, es que me he dado cuenta que hemos sido muy suaves, porque hemos dicho, gana respecto a Xavi Alonso en unas cosas que no necesita, y luego el tema Kedira. El problema de Kroos es que tal y como está el Madrid planteado, el Madrid la temporada pasada, que es un equipo que juega a ráfagas, con una punta de velocidad bestial y a la contra, te limita mucho el juego de ese Madrid, porque es un futbolista muy lento, muy lento. Es la antítesis de la velocidad. Es una cosa pues que rompe la fisonomía del equipo. Totalmente. Nos dirán, no podéis decir eso claro. Cuando decís que el Madrid no jugaba nada. No, el Madrid, hemos dicho muchas veces que no jugaba vistoso, pero sí que es verdad que todo el mundo sabía lo que jugaban. Ahora no se sabe. Ahora, es que han fichado a un tío como Kroos para jugar una cosa que por su estilo de juego no va. Mira, Kroos, por ejemplo, en el Bayern de Guardiola, en este Bayern de Chichinabo que quiere implantar, pues oye, ni tan mal. No así en los últimos Bayern, en el de Jupp Heynckes, que pues le sacaba pues pa rotación prácticamente. Era un jugador de rotación. Pero el Bayern de Guardiola iba a ser el suplente de Thiago Alcántara. Claro, también. Es que incluso iba a ser el suplente de Thiago Alcántara, por lo que te digo. Porque mira que Guardiola es del balón, es de tenerlo y de quererlo y todo lo que tú quieras. Pero aún así sabe que en un momento dado necesitas desequilibrio y prefiere a Thiago Alcántara con sus mamarrachadas, porque en un momento dado sí le puede dar ese cambio de ritmo, ese, pues no sé, ¿sabes? Intentar algo fuera del guión. Aunque luego la pierda, ¿eh? Aunque luego la pierda. Sí, pero bueno, y de ahí que cuando se lesiona a Thiago Alcántara pasa a jugar con Kroos y a meter a Lam en el centro del campo. Exactamente. Para intentar equilibrar un poquito el tema. Luego, Kedira. Es uno de estos jugadores que por tener un físico potente se les cuelga un San Benito de lo que no son. Kedira, chavales, es interior, no es medio centro defensivo, como lo han querido plantar, ¿eh? Exactamente. O sea, miraron los partidos de Alemania donde Kedira ha jugado bien, sobre todo. Y aunque pueda partir en un momento dado de una posición del doble pivote. Kedira no es un pivote defensivo, no es un stopper. Kedira es un tío con vocación ofensiva. Box to box, exactamente. Es lo que era Turella ya, etc. Exacto. Y además, un muy buen box to box, ¿eh? Sí. Si se centra y juega bien fuera de lesiones y todo eso, es un muy buen jugador. Pero que no quieran que sea su mediocentro defensivo y que eso, que empiece ahí a practicar el juego subterráneo, a tirar diagonales, a tirar pases diagonales de 30 metros, ¿por qué no? Porque ese jugador, Kedira no es ese jugador. Pero hay una cosa que diferencia, algo diferencial de Kedira. a nivel defensivo, a día de hoy en la plantilla, aunque no sea medio centro defensivo, es el jugador más capacitado para defender en el medio campo del Madrid. Eso también hay que decirlo. Sí, claro, sí, pero eso... Pero eso no es una condición para que le tengas que poner de medio centro, eso no es una posición que le pertenece. Es como el caso de Mascherano. Mascherano, la temporada pasada, pues seguramente era el más capacitado, o el segundo más capacitado, si quieres, para jugar de central, pero eso no le convierte en central. Eso es un apaño, eso es una cosa. Pues bueno, las temporadas son largas, hay que rotar, hay lesiones, hay sanciones. Luego que nadie me diga que Mascherano es un cero a la izquierda, porque encima que le traes, se rebaja el sueldo, armas un Cristo y luego le pones de central y la primera Copa, bueno, la cuarta Copa Europa en gran medida la ganamos por él, por esa salvada que hizo ahí en el último minuto. Sí, sí. Entonces, no sé, la gente se pasa bastante, tres pueblos, pobre con el pobre Mascherano. Vamos a hablar más de más jugadores, aparte de eso, ¿no? Del Madrid, ¿no? ¿Por qué no hablamos de la defensa del Madrid? Es que los problemas de la defensa vienen de ahí. Es que ahí, exactamente. No lo dije hablando del Barça y ahora se me confirma lo que venía yo exponiendo, pero se me confirma, mira, ironías de la vida en el juego del Madrid. Tú puedes poner a quien quieras, a Canelita, a Pepe con 5 años menos, al chaval este, el francés, ahora no me saldrá el nombre. Del Madrid, ¿te refieres? Sí, sí, el central, coño, Varane. Varane. A Varane, que con Mourinho parecía allí, yo qué sé, Beckenbauer y... Parece. Sí, juntos, fusionados, ahí igual, ¿no? Puedes poner a quien quieras, a Hummels, el que sea. Lo dije exactamente lo mismo con el Barça, que si el equipo no funciona defensivamente como un bloque, eso va a ser una verbena. Cosa de la que hablamos ya en la anterior. ¿Quién defiende en el Real Madrid? Si a nivel defensivo es un equipo de torcebotas. Es que ¿quién defiende? James, Kroos, no. Modric. Es que les puedes pedir, pues eso, que un partido importante, pues saldrán enchufados. La primera media hora Benzema bajará, Ronaldo igual aparece por allí. De medio campo para abajo para recuperar alguna, para presionar a alguien, Bale, pero al final la cabra tira al monte y pasarán 45 o 60 minutos y no habrá nadie defendiendo. Lo que no puede poner es Casillas a chillar allí como una verdulera, a pedirle a esos jugadores que nunca han hecho eso. Los jugadores no tienen culpa de nada. Claro. El que tiene la culpa es el director deportivo inexistente que tiene el Real Madrid. Nosotros tenemos una mierda de director deportivo y ellos tienen a un presidente que ficha. Ya está, esa es la dirección deportiva. Entonces, ¿por qué se habló tan bien del Madrid la temporada pasada? Porque el juego era reconocible. No porque jugara bien, que el Madrid la temporada pasada ganó por lo que ganó. No vamos aquí a tirarnos el moco de decir que el Madrid jugó bien. No, la temporada pasada el Madrid tuvo una chiripa, llega a entrar el palo de Neymar y espérate a ver si ganan la Copa. Esperan, retrasan un minuto más el descuento, o sea, antes, y se les acabó la Copa Europa. Al final no ganan nada. Sí, nosotros ganamos a puntito de ganar la Liga también. Espérate, o sea, que no tiene 7 bajas el Dortmund en la ida, o que, amigo, o que llega. ¿Cómo la pasaron putas? Que les apareció la Virgen. O que llega al 100% Reus a la vuelta en vez del 80% como estaba, o que eso, le entra un par de esas que tuvo, que no enchufó, o que llega. La Champions League también hay que decir que muchas veces se gana por momentos puntuales de suerte. No, la Champions League siempre se gana. Y el Madrid, no hablemos de los cruces y los grupos, ¿eh? Por los cruces y los grupos del Ludogorets y su puta madre. Que tampoco vamos aquí a tiraros el moco de decir que el Barça le ha tocado un sorteo jodido, porque no es así. O sea, salvo el PSG, el resto son medianías. Pero vamos, lo del Ludogorets para que Cristiano siga aumentando sus registros goleadores a costa del campeón búlgaro, ¿eh? Cuidado. Sí, para que salga luego haciendo allí tonterías con las manos, ¿no? Y decir, bueno, y luego estoy lesionado. Pego aquí la vomitada, la diarrea padre del equipo, y me quedo tan ancho y al día siguiente me voy a hacer trompos con Jenson Button y me quedo más a gusto que un arbusto. Pues señores, no sé, ustedes hagan lo que quieran, pero yo, si fuera de mi equipo, yo estaría preocupado primero por el estado físico. Aquí Messi vomita, ¿no? Messi tal. Sí, sí. Dejen de preocuparse de Messi y preocúpense de lo que tienen en casa. A partir de ahí, pues bueno, ya digo, a mí no me parece ni medio normal que un tío que no juega porque está lesionado se vaya a hacer trompos a los 2 días con Jenson Button. allí, bueno, pues vamos, si eso es lo hace, yo qué sé, Sergio, bueno, no sé si Sergio Ramos, pero vamos, si lo hace cualquier otro, si lo hace Benzema, si lo hace Modric, si lo hace el coño la Bernarda, hoy está Florentino allí leyéndole la cartilla, vamos, sentado allí en el despacho haciendo sí señor con la cabeza, como Pero no te quedes Cristiano. con eso, Marco, solamente. Quédate también que después de los trompos recibió la llamada de Méndez y luego ya rajó. El recadito. Habló de que él no haría la plantilla así, el tal. Bueno, días antes también habló de que si él dijera lo que le pareció la designación de Messi como el mejor jugador del mundial, estaría en la cárcel. Sí. No. Y ¿Qué ahora te van a dice, nombrar? ¿A ti te van a y nombrar, hijo de puta? ahora dice que si él dijera lo que piensa de la confección de la plantilla, sería portada y no quiero. Pues mira, Cristiano Ronaldo, ya lo hemos, o sea, como futbolista no hay nada que objetarle, no lo vamos a decir más ya hoy, pero como persona, a ver si ahora se le ríe la gracia. Hace 2 días le reíamos la gracia con lo de Messi, a ver si ahora que la rajada va del equipo, va de el ser superior y tal, a ver si le reímos la gracia también. Pues Cristiano Ronaldo se la es. están riendo, se la están riendo, ¿eh? ¿Se la están riendo? Pues bueno, pues muy bien. Cristiano Pero si Ronaldo, no, no. es que han querido tergiversar las palabras Sí, claro. en la caverna Cuando habla, madridista. cuando, claro, cuando hablan del Madrid, no, es tergiversación, ¿no? Cuando habla de Messi, no, es toda la verdad, ¿eh? Y nada más que la Mira, verdad. Ah, hombre, o estamos. sea, te va por culo, hombre. Mediáticamente estamos en un momento que a mí me preocupa hasta cierto punto, que estamos empezando a confundir o a justificar la desfachatez y la mala educación con la honestidad. Y son cosas muy diferentes. Ya pasó con Mourinho. No, Mourinho, no, que ese es un tío genuino y honesto Sincero, sí. y dice lo que piensa. Y vamos a ver, las convenciones sociales, desde que el mundo es mundo, son las que son. Uno puede decir lo que piensa respecto a un tema abstracto, ¿vale? Pero cuando tú hablas de otra persona, de otro ser humano, de un compañero de profesión, o de un jugador de otro equipo cuando eres entrenador o lo que sea, hay unas normas mínimas de comportamiento que son el respeto. Y ceñirse a ellas no te convierte en un falso, no, te convierte en una persona bien educada. Y saltártelas y pasártelas por el forro de los cojones cuando te vienen gana, te convierte eso, en un impresentable, en un mal educado, en el caso de Cristiano Ronaldo, un consentido. Un tío que cada X tiempo mete una machada de estas y bueno, y no, no, Cristiano es que es un tío honrado, que dice Auténtico. auténtico. Messi es un falso porque respeta a sus rivales, porque respeta a sus compañeros de profesión. Es un falso porque en No, realidad. todo lo contrario. Messi lo que hace es camarilla y elige a sus mejores amigos en el Sí, vestuario. y les renuevan a todos, por eso está. Al que se mete con él le echan. Claro. Villa se portó muy mal con él. Claro, sí, y por eso Pinto sigue de segundo portero, por eso está Cesc por aquí todavía arrastrándose, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, si es que le quieran poner la careta que le quieran poner, al final las cosas se caen por su propio peso, y ahora ya basta, creo, del Madrid, porque también quiero hablar de eso, y vamos a lo que importa que en este caso es Messi y su. Bueno, pues su estado de forma, no voy a decir. Es que a mí no me sorprende. Es decir, vengo aquí a hacer apología, pero no me sorprende. Y tenemos poquitos programas, ¿no? Creo que estuve en 7, 8 antes de tal. Pero bueno, ahí está todo grabado. Mientras Sergio Claro. decía, no, no, hay que venderlo, está acabado, está muy mal, ¿verdad, Sergio? Uy, Ya, pero a ver. y lo que no dijo off the record. Uf. A ver, es que yo creo que estáis confundiendo algún término, pero No, es broma, es broma. nada, nada, lo dije y a ver, está ahí grabado. Y en algunos aspectos lo seguiría manteniendo. Bueno, el programa que hicimos sin ti, el primero, nuevamente, este es el Messi que yo quiero ver, es el Messi que corre. Yo, a ver, yo no sé, a Messi hay que agradecerle muchas cosas, pero vaya que si me sentí otro año, como el año pasado, arrastrándose por el campo, algunos momentos y con desgana e infeliz, pues yo no quiero un jugador infeliz en mi equipo, se llame Messi o se llame Pero Pepe. hay que analizar también, y si Sí. verdaderamente nos importa el jugador, porque nos ha dado tanto, hay que analizar las circunstancias de por qué ha estado así. O sea, una Sí, persona no pero. está así porque se levanta a la Ya, mañana y dice, pues sí, voy a estar así. Miguel, pero sí, eso lo comentemos también, eso estando Marcos, lo comentemos. Que sí, pero que yo en mi trabajo, eso, por muchas desgracias que me pasen fuera, yo tengo que rendir en mi trabajo, porque si no en mi trabajo me echan a la puta calle. ¿Sabes? Porque me viene el jefe y me dice, muy bien, pero tus problemas son de la puerta para afuera. De la puerta para adentro no son tus problemas. Sí, Sergio, pero también ponte en la tesitura de que si tú, digamos, pongamos, eres el líder visible de tu empresa, eres el CEO, ¿no? O eres el trabajador más Sí. valioso y te pegas años ganando millones y millones para la empresa y tal, y un día, yo qué sé, se te muere el gato, te peleas con la mujer y te tienes que ir a vivir a dormir al sofá de tu madre, lo que sea, tienes 6 meses malos. Y te vienen a señalar con él, también te sentará mal, también te afectará. Claro. Sí, claro, pero a ver, pero si yo no digo que no, pero también es que puede ser que también haya habido mucho oscurantismo en todo. Claro que ha habido mucho oscurantismo y ha habido pues muchas ganas de enterrarlo desde sitios a los que Claro. nosotros no tendríamos que haberle dado la mínima bolilla. Sí, O claro, sea, Messi yo. ha sido el azote más brutal que ha A ver, existido. Messi ha cambiado a ver, para que entendamos, luego, ahora ya con broma o sin broma, no me puedes decir, o me se puede decir, chaquete, Messi ha sido el que ha cambiado el fútbol. ¿Vale? Sí. O sea, eso ni lo niego yo y ninguna persona con dos dedos de luz debería negar. Bueno, no, es mentira, Sergio, porque hace poco, en dos podcasts anteriores, alguien estaba comparando a Alexis con Messi, ¿eh? Bueno, a ver, yo en ningún momento. Yo personalmente, Sergio, no me metí Vamos a ver. con la calidad futbolística de Messi porque sería muy de tonto. Yo era el oscurantismo, el verlo, o sea, es que yo sufría verlo por el campo algunos días, es que era de sufrimiento. Es decir, a Messi en el Barça nunca se le va a tener dinero, palabras o lo que sea para agradecer. Simplemente yo lo que decía es que un año más así, o sea, no lo veía viable. Es que eso, Yo quieras. sí le veía viable porque, tío, si se le ha permitido rascarse los cojones a Ronaldinho, no una temporada, sino casi tres, ¿qué menos? Ya, pero Que a un eso jugador de la conllevó, cantera, sí, ¿sabes? pero conllevó lo que conllevó eso. Conllevó a que Ronaldinho hiciera malas intenciones, Sí, pero hay que conocer al jugador y sus compañías. circunstancias, Sergio. Ronaldinho se ha tocado los cojones, pues ¿por qué Ronaldinho? Y pues se ha tocado los cojones. Ronaldinho no ha sufrido los ataques flagrantes de la prensa madridista, no ha tenido el lío de la Hacienda, no ha tenido los problemas de Pero lesiones, o yo sea, es que son muchas cosas. pero es verdad, yo con lo de Hacienda no lo puedo defender, me refiero, no lo puedo defender a él porque, No, o yo sea, no, es. No, no, pero me refiero, por ejemplo, yo soy el primero que me puse de los Crispy cuando se le. Bueno, con el rollo del. Que bueno, que se acusó a toda la plantilla del Barça ahí, hasta las cejas, y al primero a él. O sea, porque eso era denunciable, pero Pero como vamos a vemos, ver, la. lo que ha estado aguantando la plantilla del Barça todos estos años es acoso y derribo. O Y sea, lo no que me te van a tocar los cojones. rondaré Morena. Hombre. Y lo que te rondaré Y Morena, luego porque. cuando tenemos a pusilánimes en la directiva, pues oye, Ya está, pues uno lo que. más uno, dos. Pues por eso, lo que te rondaré Morena. Y ahí no tiene. O sea, ahí Marcos tiene muchísima razón. El tema de los medios de comunicación. O sea, yo no te digo que. Porque no, porque a mí el Sport y el Mundo me parece lo que me parecen. Me parecen lo que me parecen. Unos veletas. Y se dedican a poner y a quitar Mira, entrenadores. yo creo que el tiempo pone a cada uno en su lugar y Lucho, o sea, siempre tiene que haber la gente específica en el lugar adecuado y yo creo que la llegada de Lucho ha hecho mucho bien a Messi y Sí, le va a hacer mucho bien, le va a volver a recuperar ese nivel. eso sí que parece que le Es ha una ido. de las grandes noticias Yo eso. también creo que quitarse el peso de lo del Mundial, aunque no lo haya ganado, o sea, se lo ha notado, porque es que tenemos las referencias ahí, Juegos Olímpicos, Mundiales, Messi deja de ser Messi, o sea, hay un país entero que le está soplando el cogote y eso es mucha responsabilidad para un jugador. ¿Vale? Y las comparaciones que son odiosas, las comparaciones con Maradona, pues mire, desde aquí yo lo digo, yo desde aquí, desde aquí. Y luego me voy a ver, argentinos, que es que Messi le pasa la mano por la cara a Maradona. Que Que miren es que Maradona currículum que tiene un tiene. mundial, muy bien, enhorabuena, muy bien. Ole, Maradona, muy bien. ¿Vale? Pero que mire lo que tiene Messi con la edad que tiene. Ya está. Que yo no, yo, bueno, por suerte, todos los trolls que comentaban, pues han dejado de aparecer. No, no, Debe pero si ser no, que ha callado muchas bocas, ya no ¿verdad? los que Ha nos estado tan mal. comentaban a nosotros, Miguel. O sea, es una cosa que es que estaba. Era despertarse por la mañana y es eso. Si no hay que defenderle por el tema de Hacienda, pero es que eso es un tema Personal. absolutamente extrafutbolístico, personal, que yo puedo decir en un momento dado, intentar justificar, decir, se lo llevo a todos, pero me da igual, no necesito justificarle. Xavi Alonso y Iker Casillas están en la misma situación. Y yo no me levanto todas las mañanas leyendo. Lo que pasa que, claro, los derechos de Xavi Alonso por anunciar Emilio Tucci. Emidio Tucci y la Gula del Norte con Puyol mirando al vacío. He traído el cava allí mirando a, yo qué sé, por detrás de la cámara. Le faltaba la barretina, tú. Pues no son ni, vamos, ni remotamente comparables ni en 10 millones de años a lo que genera Messi. Simplemente es eso. Entonces, claro, las cantidades se exorbitan la falta, o el. Sí, no voy a decir el delito. La falta parece más grave. No, la falta es absolutamente la misma. Y ya está, no hay que decir nada. A nivel futbolístico, las ganas locas, pues eso, de dejar al jugador muerto y enterrado. Muerto y enterrado. Que no se levante, por Dios. Vamos a ponerle, pues a lo Freddy Krueger. Vamos a cortarlo en 18.000 trozos, a repartirlo por todo el mundo y por Dios que no vuelva. Y eso, es que eso se ha notado una hazaña cada día, cada día. Ha estado, joder, o sea, vuelve de una lesión de no sé cuántos meses. Sí, que estaba, pero que yo he visto a Messi vomitando hace 3 años, ¿eh? Hay un vídeo en YouTube de Messi vomitando en el Bernabéu un día que hace un hat-trick. Pasa que, bueno, el Barça ganaba los Es títulos la y tal. bilis, Sí, ves, esos vómitos entre comillas que le llamamos. Pasa que, bueno, empieza a fallar la dinámica del equipo y esa misma cosa que ya había pasado antes parece que sea nueva. Parece que, ¿y qué le pasa a Messi? Messi está triste, Messi está no sé qué. Dejar a Messi tranquilo. Messi es un ser humano, ¿no? Y joder, el Messi. rendimiento. No En es un ser esas condiciones. superior. El Un rendimiento. ser humano que nunca ha hecho una declaración que deje en mal lugar a ninguna persona. Es que, Pero a eso entiende, diferencia de otros, ¿eh? no entiende realmente que eso es lo que le mata, lo que le jode a todo el mundo. Claro que sea Que, tan. a Bueno, no ver, diga nada. es que a eso vamos. Es que Es son tan buen futbolista. provocaciones continuas para que salga a decir algo. Es tan buen futbolista como luego. Como. A ver, si Messi tuviese la cara dura de Cristiano, vaya, se lo comía con patatas fritas en todos los aspectos. En Madrid no vendería 1 millón de camisetas de Cristiano. Pasa que Messi da lo que da de persona en persona, de persona, o sea, de tú a tú, da lo que da la criatura. A ver, Pero es que no lo quiero, Sergio. no, no, Yo tampoco no, quiero. no me estás Yo no quiero entendiendo. un payaso, tío. Si No, quiero un tal. payaso, Que contrata un circo. no me Vienes con estoy los payasos refiriendo, a no me verte. estoy refiriendo que haga el payaso. Pero no da el juguito ese, no da. ¿Sabes lo que os quiero decir? Pues entonces, pues ya está, como él no se rebota, pues es más fácil meterse con él que meterse con Cristiano. Y como la directiva que tiene el Barça es la que es, Es más me refiero. fácil porque juega donde juega. Porque si los Sí. papeles fueran a la inversa, Uf. pues no. Mira lo que ha Entonces pasado. sí Bueno, que estaba en la cárcel el impresentable el ejemplo de tiro la perfecto. piedra y escondo la mano. El ejemplo perfecto es lo de Luis Suárez. Luis Suárez era un jugador nacido para el Real Madrid hace 3 o 4 meses y ahora es peor que Aníbal Lecter. Ahora es peor que Aníbal Lecter. ¿Se ha Digo, cambiado el jugador? digo, No. Diego, ¿eh? Sí, No, es que eso es los una cosa. antecedentes ya los tenía cuando Claro. estábamos hablando de No, pero todo antes eso. era un jugador nacido para el Real Madrid. Claro, Ahora ya. claro, claro. Ah, resulta que los antecedentes se han generado de manera espontánea cuando le ha pegado el bocado a Chiellini, ¿no? Ah, se ha generado No una mordió paradoja espacio-temporal. Ivanovic antes y tampoco mordió Exactamente. cuando estaba jugando en Y el ha Ajax. ocurrido todo eso simultáneamente en el tiempo cuando estaba mordiendo a Chiellini. Entonces el Madrid ha dicho, no, no, que no queremos ningún cerdo en este equipo. Que ya tenemos de sobra, ¿no? No sé. Bueno, cualquier cosa que se diga de Messi se va a quedar ahí, se va a quedar pequeño porque es un jugador estratosférico. No, Y simplemente va. eso, que ya lo dije. O sea, Messi es más simple que el mecanismo de un botijo. Es un tío que quiere jugar, jugar y que quiere ganar. Si la dinámica del equipo es buena, el equipo juega a lo que tiene que jugar. Messi está ahí y Messi da la cara y se ha visto. ¿Quién recupera ayer o antes de ayer o hace 3 días, no sé cuándo fue el partido porque estaba por ahí pegando bandazos? ¿Quién recupera el balón que genera el gol, que en el que él mismo hace todo lo importante se la deja a Sandro. Él recupera ese balón. Ah. Pero porque si no es que aquí Luis Enrique sea pues eso, yo qué sé, el Doctor Extraño, ¿no? Y haya ido allí por las esferas de. No. O sea, si a Messi solamente hay que plantarle en una silla y decirle, por lo que tú dijiste, Miguel, o sea, tú vas a ser mi líder, yo te voy a poner las herramientas, te voy a poner al equipo como tiene que estar, pero te exijo eso, te exijo. No te exijo que corras como un pollo sin cabeza, no te exijo que hagas cosas que no están en tu guión ni en tu narrativa. Es que a mí me lo de correr por correr, a mí eso no me dice nada. Eso es de jugadores mediocres, correr por correr. Yo a Messi le exijo eso, le exijo intensidad y le exijo pues eso, que cuando haya una jugada donde puede haber recuperación y progresión rápida como la del otro día, esté ahí. No le exijo que presione siempre la salida del rival, porque eso es absurdo, eso es de cenutrio y sería, pues eso, meterle una carga física que no necesita. Pero es lo que estamos viendo, esta versión de Messi, es más que suficiente. A poco que le respeten las lesiones, el Barça va a ganar algo grande esta temporada, seguro, seguro, porque es un punto tan desequilibrante tener ese jugador en ese estado que es cuestión de tiempo. Y luego si para que un gran jugador funcione, tienes que tener a escuderos detrás que te hagan un trabajo sucio increíble. Y ahí es cuando entramos en comparativas con el gran fichaje de esta temporada, al menos para mí. No sé lo que pensáis vosotros, Iván Rakitic. Lo dije en el último programa que estuve. Que ni cross ni hostias. El fichaje de temporada es Rakitic. Pero no solo en trabajo sucio. Trabajo sucio y en trabajo luminoso. Y lo vamos a ir viendo. Porque es. Yo quiero que se desquite, porque el otro día tuve una oportunidad muy clara contra el Villarreal y eligió, porque claro, Messi es muy grande, y eligió pasársela a Messi cuando estaba cubierto por dos. Tira, Rakitic, hombre, tira, joder, déjate de hostias. Pero que lleva dos partidos, o sea, claro. que ya lo veremos, que va a aportar, ya no solo, ya te digo, no solo esa intensidad y ese despliegue, que es. Lo quería enlazar con lo de Messi, es que es eso, es decir. Messi cobrará 20 millones, pero no cobraba 20 millones el año pasado, lo que tú quieras. Pero es que es eso, tú no le puedes achacar las penurias del equipo a que Messi va andando cuando tú miras a su alrededor. Y lo que había el año pasado. Claro, ves a Alexis por allí corriendo de arriba abajo, dando círculos allí. Pues eso, corriendo sin criterio ninguno. Vale, Alexis, digamos, bien en ese sentido, pero sin ser efectivo, porque. Al otro lado, mira, Iniesta, pues eso, con la intensidad que tiene el chaval, ¿no? Xavi, andando. Xavi andando en ataque, Xavi andando en defensa, Xavi haciendo recular la línea del centro del campo cuando el equipo tiene el balón, como si fuéramos, yo qué sé, como si fuéramos el Borussia Dortmund o como si fuéramos el Madrid, ¿no? Ahí a defender con dos líneas. No, no, o sea, ¿esto qué es? Entonces, ¿cómo le vamos a pedir ahí nada a Messi? Cuando haya un equipo acondicionado para presionar efectivamente cerca del área rival en el campo contrario, pidámosle a Messi que corra. Es lo mismo que le pasaba con Argentina. Ah, no, es que baja andando. Pero, señores, pero si es que baja andando Messi, baja andando Higuaín, baja andando la Betsy, y bueno, a veces presiona un poquito allí el de la otra banda, lo que sea, pero no le vas a pedir que corra allí sin sentido con esa carga que tenía en las piernas, que él mismo lo dijo, que es que le pesaban las piernas, que tal, que tenía. Messi es un jugador que lee perfectamente su propia condición y lo que pasa en un campo de fútbol. Por eso dije, vamos a darle tiempo, vamos a ver si cambia el equipo, y si cambia el equipo le vamos a ver cambiar, porque es que yo nunca he visto algo así, es una cosa muy bestia, ya te digo, no solamente lee perfectamente su propia condición, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no, sino que lee perfectamente lo que le rodea. No sé de dónde sale esa capacidad. Y luego hace mejores a los demás, tío. Que eso. Es que sí, es que estamos diciendo constantemente. No, es que lo que digo, le han querido poner mil máscaras, ¿no? De que no, Messi no quiere jugar con ningún delantero, Messi no sé qué. Pero no, lo sé. Si Messi cuando mejor ha jugado ha sido cuando ha estado rodeado de Henry y de todo. Sí, la última temporada. Lo único que se le puede achacar a Messi es lo que le pasa a todos los grandes jugadores, a excepción de Cristiano Ronaldo. El egoísmo, tío. Que es que quiere también jugar por el centro. Sí. Que egoísmo no le puedo acusar a Messi. Bueno, egoísmo es bueno. Con lo que es Messi, el porcentaje de egoísmo que tiene es casi despreciable. La jugada de ayer, un Cristiano Ronaldo de la vida, 8 de cada 10, de cada 10 veces chuta. Asistencias que ha dado Messi, con lo que es y lo que ha sido, el nivel de egoísmo es más que aceptable. Yo que mira, que una de cada 8 se la juegue teniendo un compañero mejor situado, cuando las otras 7 va a buscar al compañero, mira, mal menor. Porque mira, de esa una de 8 que se juega, una de 4 la enchufa además. Entonces, pues bueno. Y además el compañero es Pedro o es Alexis, que sabes que la va a tirar. Mejor que no. Claro, pues entonces dices, casi que te la juegues tú. Porque... Volvamos al tema de Rakitic y al tema del esfuerzo en comparativamente hablando con respecto al año pasado, que teníamos a aquel muerto llamado Fanegas, Cés Fanegas. Y luego le daremos cariño también a sí, Fanegas. Vamos, es que es como jugar el año pasado con un muerto viviente y este año con un tío que parece que está jugando pues eso, con Buterol y con... Cuidado los vampiros de la FIFA, a ver si nos van a hacer un contra antidoping, me parece, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Los vampiros. Lo que pasa es que yo tengo miedo a que se resfríe o que coja algún constipado porque es fundamental en el juego del Barça, a día de hoy, ¿eh? Un jugador que te hace esas coberturas en banda cuando Alves está tocando las maracas... y cantando la bossa nova, yo creo que es fundamental. El tema es, me hubiera gustado que hubieran traído también a Coque, porque con Coque y con ella sería la hostia absoluta. Hay que darle tiempo a Rafinha, la gente está siendo un poco crítico con él, pero yo creo que, yo no sé si escuchaste el programa entero, pero la posición de extremo está muy copada en el Barça. Sí, a ver. Si se tiene que adaptar a alguna posición, tiene que ser la interior, yo creo. Tienes... O sea, tienes toda la razón en lo que dijiste. No puedes darle la consideración de extremo en el Barça porque no tiene espacio, no va a recibir de cara prácticamente nunca. Claro. Entonces, es un jugador que le cuesta mucho girarse, también lo dijiste muy bien. Tiene muchos problemas para jugar de espalda y ahí pierde toda su... Pues eso, toda su... A la que consigue girarse y... Pero regate tiene velocidad. Enlazar un pase exacto, o un recorte o lo que sea, a partir de ahí ya progresa, pero le cuesta muchísimo el primer... Tiene algo que no tiene Iniesta, Xavi, etcétera. Esfuerzo, muchísimo. O sea, presión... Pues a medida que se vaya haciendo como futbolista, puede ser un futbolista muy interesante para el Barça. Hay que darle tiempo. Me ha parecido valiente la idea de Luis Enrique de coger y decir, pues mira, Xavi no juega, juega Rakitic y Rafinha. Y oye, si hace falta que no contar con Iniesta porque está tocado, pues no le pones. Y pones a Rafinha, hasta retrasas a Rafinha y pones a Munir. O sea, está siendo valiente en ese sentido. Si a día de hoy se hubiera dado el caso de traer a Kroos, no, ¿no? Y que el Rakitic se quedara en Madrid sería una muy mala noticia, ¿verdad? No, no, no. Eso, o sea, eso ni de coña, ni de coña. Yo dije que Kroos era una oportunidad de mercado. Sí, por el precio es indudablemente. Y la era, y por ese precio, pues me lo habría traído. Pero de ahí a cambiarlo por Rakitic, ni de coña, ni de coña. Es decir, Rakitic es un jugador... Me molesta mucho el menosprecio selectivo que se hace... Pues de los jugadores, ¿no? En el caso de Rakitic se dice, no, no, es que Rakitic en el Sevilla, ¿no?, jugaba con libertad, era el líder. Bueno, ¿y desde cuándo jugar en un equipo peor es mejor para el desempeño del jugador? Es decir, es un jugador, digamos, no es el caso de Kaká, es un jugador que sí se puede adaptar a jugar en la posición de interior y que ha jugado con Croacia hasta de medio centro. No voy a llamar pivote defensivo porque era un medio campo de 4 y eran, digamos, los dos pivotes o interiores según se quiera ver. Era un medio campo de 4 clásico, 4-4-2, los dos del medio, Modric y Rakitic, ¿vale? Pero vamos. La gente habla sin saber porque la gente dice, no, es que en el Sevilla no, jugaba diferente. Jugaba la contra, no sé qué. Chicos, es que la posición de media punta en el Barça... Si alguien la puede desempeñar es Messi, porque delantero centro al uso no hay en el Barça, hasta estos momentos no hay. Pero es que tampoco hay media punta en el Barça, hay interiores. No, no, claro, y es que además claro. La gente se piensa que por ser el Barça, digamos, o por lo que ha estado viendo estos años, que también les da un poco la razón, es decir, no, no, la contra nosotros no la queremos para nada. No, oiga, si tenemos la posibilidad de salir a la contra... Salgamos a la contra y marquemos uno, dos, tres goles, como se hizo en el Bernabéu esa es en otra su día. Esa es otra subnormalidad que se dice, porque cuando mejor ha jugado el Barça ha sido cuando robaba los balones en el medio del campo y salía a todo trapo. Claro. Precisamente la primera época de Guardiola. Entonces, que nadie me diga a mí que no ha utilizado la contra el Barça. Una cosa es el balón y otra cosa es si jugamos a la. Si, digamos, si renunciamos a la contra o no. Esto viene del chavismo este, de Xavi, de él del mismo, cangrejismo. Decir exactamente, yo cada año estoy más viejo, cada año estoy más lento, tengo menos capacidad de levantar la cabeza, pues yo voy a poner aquí los mecanismos para que el equipo se adapte a mí y yo siga siendo titular. Y es decir, cambiar el discurso y pasar a eso, a la filosofía del balón es tenerla inocuamente, darnos pases horizontales. O sea, el Xavi de hace 4 años, cuando levantaba la cabeza y había un desmarque, puta madre, metía un pase allí de 30 metros y se quedaba tan ancho y lo metía de puta madre. Como ahora ya no podía hacer eso, le costaba girarse, que si no sé qué, que el talón de Aquiles, ¡ay, que me duele, tal! ¡Ay, la yespa, tal! Pues vamos a cambiar el discurso. No, no. O sea, la clave del éxito está en la combinación, en aplicar cada cosa cuando toca, aplicar la pausa cuando toca, aplicar la verticalidad cuando toca y tal. Eso de, no, no, los equipos de posesión y los equipos de contra, eso es una chorrada, eso es una invención y una cosa de cenutrios, de gente que no ve fútbol. Jugar de una manera, únicamente de una manera, te limita mucho a la hora de afrontar los partidos. O sea, absolutamente. También hay que depender de los errores del rival y aprovecharlo, precisamente. Hay que provocarlos y hay que aprovecharlos. Claro. O sea, claro, digamos, ¿por qué ese Barça marca una hegemonía, marca un punto de inflexión, marca un dominio bestial durante ese periodo de tiempo? Porque normalmente los equipos juegan o a provocar el error del rival o a aprovechar el error del rival. Exacto. Normalmente y ese el equipo Madrid, combinaba las dos cosas. Normalmente el Madrid juega a aprovechar los errores del rival y el Barça juega a provocarlos. Ese Barça jugaba a provocarlos y a aprovecharlos, las dos cosas. ¿Qué pasa? Pues que era una apisonadora. Este Barça pinta que quiere hacer lo mismo. Pinta que quiere hacer lo mismo y ya te digo, ese pulmón, esa sangre nueva en el centro del campo, como es Rakitic, que es un tío tácticamente súper inteligente, comprometido, ya se le está viendo. Es decir, Luis Enrique le dice, yo te pido esto. Le va a pedir primero disciplina táctica y la está teniendo. Le va a pedir lo que siempre ha hecho. Esto no es nuevo. No es pedirle a... Pues eso, no es pedirle a James que se convierta en interior. Pedirle a un tío que siempre ha tenido despliegue y sacrificio que aquí lo emplee. Y está bien. Es decir, si te desfondas en el minuto 60, como le pasó el otro día, pues entrará un compañero, ¿me entiendes? De puta madre, te dará una palmada en la espalda porque has hecho lo que te he pedido. Lo que no quiero es eso, un Cés de la vida, Fanegas allí, que no, no, ay, corre tú. Corre tú, que yo quiero jugar los 90 minutos, y si me cambian voy a poner cara de culo, Pero ahora resulta el niño. Dice ahora, es que estuve jugando 8 meses lesionado. Pero serás cínico. Es decir, si estuviste 8 meses lesionado, ¿por qué no coges? Y dices, doctor Pruna o lo que sea, ¿no? Que estoy con la pubalgia, necesito parar. Lo que sea, o Tata o lo que sea, al entrenador, a los servicios médicos, necesito parar una semana porque estoy tocado. No, no, te dedicas a eso, a querer jugar siempre, a poner cara de culo cuando te cambian y tal, y luego a quejarte de que has estado jugando lesionado. Si estás jugando lesionado, o callas y apechugas como Busquets, o haces eso, tomas las medidas oportunas en su momento y dices, tengo que parar. Si no, pues esos son cantos al viento, son cuentos de la lechera, son justificaciones y son tonterías. Los otros 3 años que te has estado rascando la barriga, metiéndole goles a la Almería y a... Eso es lo que yo iba a decir ahora. Yo cambio, cambio con una facilidad pasmosa el despliegue de Rakitic, el esfuerzo físico y los cojones de Rakitic por los 4 o 5 goles que no sirven para nada contra el Getafe o el Alavés de turno. Claro, y que Rakitic lo va a hacer también, ya verás, claro. El tiempo. O sea, sus 8 goles. Cuota de goles la va a hacer. Llegarán. Y menos mal. Y doy gracias a Luis Enrique de una puta vez que el que lanza los cornes y las faltas va a ser, colgadas, va a ser Rakitic y no el jodido Xavi. Menos mal que se han dado cuenta de ello, porque es que ya va siendo hora, macho. Uh-huh. Es que no me jodas. Tienes a un especialista, utilízalo, por amor de Dios. En fin, más cosas. Ya hemos hablado del cínico, de Cesc Fàbregas, la sí. Mentira de Kroos. Lucho, tú que Sí, eres el presidente de la cofradía a raíz de luchista. esto, sí, aquí viene el Ya, ya momento. nos lo han, ya nos lo han dicho Ifray constante. Bueno, espera, que busco cómo se llama, porque tengo aquí un lío de nombres. Unifly. Unifly, que nos sigue mucho, nos ha pedido encarecidamente un programa especial hoy. Porque la semana es dura, la semana de selecciones es una puta mierda. Es una castaña, y menos Es cuando una acabamos de empezar. aburrida, aburrida. Y entonces Unifly nos ha pedido un express y lo vamos a hacer. Y lo estamos grabando ahora con mucho gusto. Pero es poquito, ¿no? Porque Es un poquito, bueno, de eso de express, como que no. Entonces, él es un soldado de Lucho, igual que tú. Y como tú eres el presidente de la cofradía de luchista, qué mejor que hablar de lo que te ha parecido los dos primeros partidos de Lucho. mira, Habla. ya lo he dicho, se le pedía, ¿qué se le pedía principalmente a Luis Enrique? Lo primero, punto número uno, a mucha distancia de todos los demás, recuperar a Messi. Pinta que lo ha hecho, pinta que lo ha hecho. Pinta muy bien, ya digo. Si aquí no le viene, no le da un aire o lo que sea, esto pinta muy bien. Y no era complicado, ya te digo, era cogerle, sentarle, decirle tal, tal, y luego que eso se refleje en el campo, claro, porque si no son las palabritas, se las lleva el viento. Si tú coges a Messi y le dices, no, no, vas a ser mi líder, pero el equipo va a trabajar y tal, y luego estamos con lo de siempre, con el cangrejismo y tal, pues Messi, claro, coge y dice, che, viste, boludo, ya me. A tomar por culo, ¿no? Está cumpliendo con ese sentido. Ha tomado decisiones difíciles, lo has dicho antes, lo dijisteis ayer, muy bien. Decisiones difíciles, está el señor Xavi, lo fácil que era, ¿no? La decisión del Tata o la decisión del Roura de la vida, ¿no? Está Iniesta lesionado, decisión fácil, juega Xavi, ¿no? Claro, Era, vamos, esto es lo que habría hecho 9 de cada 10 entrenadores. No, él dice. Voy a retrasar a Rafinha, voy a jugar con Munir, con dos cojones, con un chaval de 19 años, y Xavi no va a jugar. Xavi va a entrar luego si las condiciones son, digamos, así lo dictan, ¿no? Y es lo que hizo. Y cuando entró Xavi estaba bien metido para lo que tenía que hacer en ese momento. Pues ya has dicho, Xavi ya no está para la verticalidad, ya no está para el juego eléctrico, pero para la pausa eso no lo va a perder. Eso lo sí. tendrá hasta los 35, hasta los 36 o hasta que se muera. Porque eso no depende de tu condición física, eso depende, pues eso, de cómo Es una funciona el estado. característica más de jugador y hay Sí, que sí, sí. aprovecharlo, o Lo que sea. tiene Pirlo, lo que han tenido muchos centrocampistas que han jugado, pues a eso, hasta que han querido para hacer eso, pero no para ser, pues eso, motor, distribuidor y además dar la pausa. No, pero para dar solo la pausa, sí, estaba bien. Eso es una decisión difícil. Que a mí no me ha gustado tampoco. Que no se haya vendido a Dani Alves y de entrada sea titular. Cierto, no me ha gustado. Pero en beneficio de Luis Enrique hay que decir que esto no viene de nuevo de Luis Enrique. Esto ya le pasó a Martino, ya le pasó a Roura, ya le pasó incluso a Tito, porque ahí ya Alves ya Sí, empezó. ahí hubo un problema con Tito. Pues quizá tenemos una imagen distorsionada de lo que puede aportar o no puede aportar Montoya. No lo sé. O quizás se equivoca. Pero bueno. Yo no voy a, digamos, a poner en la piqueta a un entrenador por equivocarse. Yo lo que le voy a poner en la piqueta es por no hacer lo que él crea que tiene que hacer. Es decir, se le da cera a Luis Enrique cuando tenemos en la otra cera, pues ya lo habéis dicho, a un monigote, a una marioneta que dice, Di María es intransferible. Y a los 2 días le venden a Di María. Y dice, no, Xabi Alonso es un jugador importantísimo para mí. Y Xabi Alonso se pega la espantada. Y bueno, y él va levantando la ceja allí, ¿no? Y tragando. Y dice, bueno, eso a mí, yo eso no lo quiero. Pero bueno, que no, ya te digo, yo también habría metido a Bartra ayer antes que a Sí, Piqué. eso es lo que a mí me es una de las cosas también que me tocan Pero la fibra. también es cierto que si queremos recuperar a Piqué o queremos recuperar algo de Piqué, tiene que ser ahora. Tiene que Pero ser ahora. qué queremos. Bueno. A ver, a mí no me importaría recuperarlo, sobre todo teniendo en cuenta que se ha fichado centrales muy viejos y muy acabados y muy lesionados, ¿no? Pero bueno, no me importaría, oye, es un jugador más de la plantilla y hay que apoyarle, salvo que se llame Dani Alves. Bueno, pero bueno, que sí, que es cierto que hay que darle minutos, hay que mirar a ver cómo juega y mira, el otro día no jugó tan mal. La verdad que no, o sea, hay que ser No. sincero si no jugó tan mal. No, a ver, Oye, ¿y si le recupera? ¿Y si le recupera? Es un activo del club, ¿vale? Sea para recuperarle o sea para venderle por 18 millones a Benítez, hay que intentarlo. Es decir, él ya marcó la línea con Deulofeu. Dices, no, es que decíais vosotros, ¿no? Me jode que sea el débil y tal, pero por otro lado yo también lo dije. O sea, los jóvenes les puedes meter en vereda. No, lo que no vas a hacer es ceder a Piqué al Sevilla. Es decir, no, está claro. O le das salida o te lo quedas. Y si te lo quedas, en algún momento tienes que intentar. Sea, ya te digo, para venderle luego, o sea, para intentar recuperarle como jugador válido para el primer equipo, tienes que hacerlo. El caso de Deulofeu, bueno, es decir, toma, te pico la cresta. Sí, no pierdes nada en el caso de Deulofeu. Un jugador que no estaba aquí y que, bueno, pues creía que iba a estar y al final no va a estar. Es un toque de atención y es una cosa que puede salir bien o puede quedarse igual. No vas a perder nada ahí. Otra pregunta más, Marcos, en el tema de los jóvenes. ¿Crees que está gestionando bien la entrada de paulatinamente de los jóvenes? Munir, Sandro, no. etcétera, o los que pueden llegar también. ¿Cómo estás viendo tú eso? Si esto lo hace Guardiola, pues tiene ya allí pues todo. Bueno, los Sport. Claro, todo un séquito colgados allí del cimbrel. Medalla de honor de Cataluña. Pero fíjate, yo he entrado en el mundo deportivo, yo he entrado en Sport y no he visto a nadie hablar de los cojonazos de Luis Enrique para poner a Sandro, a Munir y tal. No, he visto la Masía, fuente inagotable de no sé qué, ¿no? La Masía, la cantera, tal. Cuando era Guardiola, oye, bueno, Guardiola, ¿no? Cuando filoso, mete a Busquets y a Pedro en el primer equipo. ¡Qué inteligencia! Bueno, pues aquí de momento ya te digo, ya está metiendo, ya ha recuperado a Rafinha, que sí que ya estaba con él y ya lo conocía, pero ha llegado. Sandro mete el gol, Munir mete el gol el otro día. Ya estoy convencido que entrará tarde, porque si no, el hecho de que no se haya fichado un medio, te lo decía a ti fuera de micro. Sí, yo hubiera fichado un centrocampista más, pero el hecho de que no se haya fichado me dice. No, es que te diga, es que estamos sancionados. Es que le va a tener que meter por cojones. Claro. Que vas a decir tú ahora. ¿Quién? Ahora no me va a salir el nombre, coño. Si no, va a contar con Samper. No, decía el croata. El Halilovic. Bueno, ese está claro. Y que va a contar con Halilovic. Y oye, pues al final, para que te salgan esos jugadores. Me voy a tirar de la moto y voy a decir algo de lo que pienso en un futuro de la cantera del Barça y de alguien en particular. Yo veo a Adama jugando lateral derecho de largo recorrido en el Barça. Podría ser. ¿Y por qué lo digo? Porque adelante no va a tener hueco. Pero es un tío muy rápido y que sí. Si, bueno, ya ha jugado lateral cuando era pues ya juvenil. Bueno, cuando estaba con 15, 16 años. Y yo creo que puede ser un muy buen lateral. Luego, las actitudes defensivas las puede ir cogiendo por el camino. Pero, joder, yo creo que hay que tirar de cantera. Sí. Y si está claro que vamos a tener que aguantar a... Bueno, está leyendo también el tema de Dani Alves. Tiene contrato hasta 2015, pero luego renovable si juega este año 30 partidos en Liga. Yo es que he leído tantas cosas. Es así, ¿eh? 30 partidos de Liga renueva automáticamente hasta el 2016, si juega 30 partidos. Pero luego he leído también que como que él ha insinuado o ha dicho que no depende de un número de partidos. Que él diga misa, que ha salido en rueda de prensa dando los datos hoy de lo que ha costado las operaciones y todo eso. Que, mira, que puede que sea una casa de putas el club y todo lo que la gente quiera. Y es verdad, puede ser una casa de putas. Pero ¿qué clubs del mundo te salen con lo que ha costado este, con lo que ha costado el otro? Sí, bueno, la gente se puede agarrar al tema de Neymar y todo lo que la gente quiera, pero ¿cuándo lo ha hecho el Real Madrid eso? ¿Cuándo? Nunca, o sea, nunca. Y también ha hablado del tema de Dani Alves, a razón de eso, han hablado de que él ha dicho... Pero es que Dani Alves ha dicho que hasta el 2016... No, tiene una opción de ejercer un año más la prórroga de contrato hasta el 2016 y cumple 30 partidos en Liga. Bueno, pero es que llevamos 2-2, ¿no? Claro, es que todo hace indicar que va a ser así. Claro, a ese ritmo, en los 30 partidos, bueno, a ver, son 38. Bueno, se puede administrar de tal manera para que no los juegue, ¿eh? Sí, sí. Si pasa que claro, por el titular también. Diciéndome esto, diciéndome esto. Supuestamente Lucho no se dejará entrometer en esas cosas, ¿no? Digo yo. No, pero claro, digo yo, llegados a ese punto que me dices esto, casi no interesa más que lo juegue y a ver si sacamos el bocata de chope por el este verano. No, casi que no, porque nos lo vamos a comer otra vez, cierto. No, vender sí que se podía, ¿no? Aunque tengamos la. Sí, la sí, sangre. Vender podemos vender. Entonces, joder. Pues yo casi que sí, ¿eh? Yo casi que sí. Sí, claro, lo que pasa es que luego no lo vendes y son 8 millonazos más otro año. Entonces casi que. No lo sé. Ya, pero si juega. Si no juega, aunque termine contrato, la gente se va a quedar con este último Alves. El Alves que es las maracas de Machín. Si juega y se está jugando a las alubias, nunca mejor dicho, pues puede renovar, incluso puede volver a la selección y hacer. Me estoy comiendo mucho el coco porque eso no va a pasar. O sea, sí que es verdad. Se acabó que es Espartaco. Sí que es verdad. No, pero hay que decir una cosa importante en el aquí del ejército luchista, que con la variante táctica introducida no es tan importante realmente. No. Es importante, pero no es tan importante. Yo tengo claro que tal y como quiere jugar Luis Enrique, fichar a Cuadrado era muy justificable. Claro. Yo lo veía con el planteamiento del año pasado y lo que estábamos viendo estos últimos años, pero es que tenemos ahora mismo laterales de largo recorrido. Claro, cuando atacas pasamos a defensa de tres y dos. Exacto. Laterales. Es que se incrusta entre los centrales y defensa de tres, exactamente como dices. Luego, Alves avanza y Rakitic va a cubrir su banda, normalmente. Entonces, yo lo veo sentido. Lo de Cuadrado lo veía sentido. Lo que pasa es que no lo veía sentido los 50 millones que estaban hablando. Claro. Eso es una puta osadía. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo ya lo digo. Yo daría el pie a que pusiera Dama de lateral derecho. De lo que está jugando Alves, porque para combinar y tal no tiene ningún problema. Luego tiene regate, otra cosa que no tiene Alves. Tiene un regate de la hostia. Y luego el tío mínimamente sabe centrar. O sea, es que yo lo veo con. Y a día de hoy no me parece peor defensa que el amigo Dani Alves. Porque Dani Alves, o sea, defender tampoco es que haya sido un desastre de virtudes defensivas, únicamente por físico, ¿no? Y físico tampoco lo ha perdido a día de hoy. Y ya que estamos, podríamos entrar a comparar el nivel defensivo de Marcelo y de Alves, porque se está hablando mucho de las defensas, que si hace un mes y pico la defensa del Barcelona, puto estercolero. Bueno, pues ¿qué pasa con la defensa del Real Madrid? Que no, vamos, no, sí, somos un circo y nos crecen los enanos. Sí, sí, Marcelo es el cromo repe de Dani Alves, con la salvedad de que la mejor versión de ese cromo nunca ha sido como la mejor versión del de Dani Alves. Es decir, es que no. Marcelo defensivamente nunca. No de este año ni de. Pero bueno, claro, ahora que ya digamos, ahora que no está Xavi Alonso pasando la escoba por ahí. Ahora que ya no está. Pues eso. Trabajando Di María. Di María por ahí corriendo para arriba y para abajo y rompiendo líneas y tal. Pues se le van a sacar las vergüenzas, evidentemente. Para que parezca un tío defensivamente potente, coentrao, que tampoco lo es, pues imagínate el nivel del que estamos hablando de Marcelo. Porque es que cuando juega coentrao, parece que es que el Madrid está jugando con un lateral eminentemente defensivo y no, y coentrao no lo es. Pero es un tío con vocación más ofensiva, aunque sea un poco tronquete. Pero lo es. O sea, no. Y bueno, pues en el otro lado, Carvajal, que si nos ponemos a comparar con Jordi Alba, pues lo que gana por un lado lo pierde por otro, o sea que... A mí me gusta más Carvajal, ¿eh? Me gusta a mí más. A día de hoy, sí. Yo creo que se podría adaptar mejor al tipo de juego del Barça. A día de hoy, sí, pero te insisto, la mejor versión de Jordi Alba, el que vimos con la selección y tal, yo no he visto a Carvajal llegar todavía sin él. Es verdad que es joven, que tal, que Pascual, pero bueno. Y bueno, a nivel de centrales ya te digo que puedes poner ahí. Mira, yo lo siento mucho de la gente que dice Canelita, heredero natural de Puyol. Me tocan los cojones, pero bien. Vamos a ver, Canelita a nivel físico es un superdotado. Eso nadie lo va a negar. Pero luego tiene unas lagunas patio de colegio que dices, pero bueno, este hace bueno a Piqué. Se desconecta, tácticamente es un cero a la izquierda. Es un cero a la izquierda. Y de nada sirve que sea donde he echado virtudes a nivel físico, que llegue allí, coja y remate de cabeza y venga, ¡oh, campeones de Europa! ¡Oh! Sí, sí, sí. Para luego, tío, comerte los goles. Que es que el otro día contra la Real Sociedad, de los 4 goles, 3 por culpa suya. O sea, 3 por culpa suya. Y luego una por un desajuste defensivo en la banda con el amigo Marcelo. Es que me jodas, tío. Y luego Pepe, pues está para lo que está, pero Pepe se va haciendo mayor y Pepe. en la medida de lo posible, cuando se le falle el físico, a Pepe le van a dar mucho por el culo. Y no, a Pepe le queda un año y medio, dos, no le queda más. Si Ramos, digamos, Ramos empezó como lateral derecho, claro, lateral que yo que sé, que a veces era casi extremo, que tal. Exacto. Es un tío que lleva muchos años jugando de central y todavía no ha aprendido a jugar de central. Posicionalmente y tácticamente todavía no ha aprendido a jugar de central, ni aprenderá. Aprenderá, porque mucho hablar aquí de las luces de Messi y tal, pero bueno, este tiene fuera las mismas que dentro, ¿no? O sea, Messi al menos dentro se convierte eso en un superordenador, el HAL 9000, ¿no? Y empieza allí a procesar todo, todo, todo, todo, lo ve todo, pero este no. O sea, este tío es un jugador a la antigua, es un jugador de estos, pues que podrías poner, pues eso, un equipo de los 50 y sería un Di Stéfano de la vida, ¿no? Sería una bestia parda, aparecería por todo el campo, remataría, cortaría por allá, tal, pero en el fútbol moderno, tan ordenado, tan, pues eso, tiene esas desconexiones, tiene esas faltas de atención, tiene esas lagunas tácticas que no las va a llenar nunca. Y si el equipo no acompaña, pues más se van a ver. Hemos hablado de arriba, hemos hablado del medio, hemos hablado de abajo. Bueno, hemos hablado de las porterías también. Pensamientos. Ya estuvimos hablando en el anterior programa, Sergio y yo, de Bravo, que no nos da ninguna tranquilidad. Masip se ha fracturado un dedo hoy. Ter Stegen sí, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Se va a arriesgar ahora Luis Enrique a darle la titularidad a Ter Stegen? ¿Va a tener los cojonazos o no? No lo sé. Depende de quién confíe él de entrada. Porque yo no sé si él. Es lo que os decía antes. Yo no. No me preocupa si el entrenador comete errores o no, sino si hace lo que cree que debe hacer o no. Entonces, si él de entrada le tiene más confianza a Bravo, lo que tiene que hacer es seguir apostando por Bravo. Supuestamente Bravo ya es un fichaje de él. Sí, pero también lo puede haber pedido como segundo portero, ¿sabes? Claro, claro, claro. Es decir, bueno, tengo a este, pero quiero un tío pues veterano para, pues eso, para cuando no esté este o para partir, no lo sé, o para ser titular, pero como no lo sé. Yo no sé a ciencia cierta, espero que lo gane, pero yo creo que es donde más flojeamos, en la portería. Yo me agarro un clavo ardiente, de momento, no. O sea, habla lo del tema de Liverpool con Víctor Valdés, que sí que le va a poder fichar, aunque no estemos en periodo de fichajes, pero si tiene una se retira una ficha, pueden ficharlo. No sé. Yo es que no, yo a Víctor Valdés, sabéis, mi pensamiento ni agua. ¿Pero eso qué es? ¿Porque no es traspaso o porque allí se cierran más tarde las inscripciones de fichas? Simplemente que se puede fichar. Imagínate, por ejemplo, que uno de la... Yo qué sé, tiene un número de fichas, ¿no? 24 jugadores. O 24, perdón, 24 fichas, ¿no? Y tienes 23 jugadores. Tienes un cupo. Tienes un cupo, un hueco y tú puedes ficharlo. No, pero no tengo muy claro. En la Liga Española tú no puedes inscribir a nadie. Salvo que tengas una lesión de larga duración, no puedes. Más que nada porque el Manchester ayer tuvo que pedir una hora de. Sí, claro. Pero eso fue por el tema de la doble revisión médica que le hicieron, Sergio. Sí, pero sí, pero tuvo que pedir a la Federación de Fútbol. Un permiso. Un permiso para que no se cerrase el mercado de fichajes. Y pidió hasta la 1 de la noche. Por eso te digo que me extraña que sea una cosa así, porque si no, entonces todo el mundo haría la de guardarse una ficha por si acaso. Claro. No, bueno, pero puede fichar, si acaso, puede también fichar por el mercado de invierno o tener un precontrato. Y fichar el mercado de invierno, que eso también lo puede. Eso sí, eso sí, de cara al mercado de invierno. Que haya hablado y eso. Está claro que va. A ver, cuando se recupere, mínimamente un cartel va a tener. Aunque bueno, después de lo del Mónaco, pues cualquier cosa es posible. Y ya que hablamos de Inglaterra, el fichaje de Falcao por el Manchester United, una pasta. 10 millones de cesión y 55 de cláusula que tiene que ejercer para comprarle obligatoriamente, 55. Una pasta. A mí me pareció un circo el fichaje de Falcao. Es la hostia, ¿eh? En plan, yo soy del Madrid de toda la vida. Falcao en sí mismo es un circo. O sea, el negocio que hizo el Atlético sacándose ese tío de encima en el momento que se lo sacó, bueno, todavía tienen que estar dando gracias, porque, bueno, es un tío Sin luces, chaquetero, pero vamos, este le da igual haber sido indio, que ahora se mete a vikingo de toda la vida, lo que haga falta. Y se pone a hablar de su BMW con Jiménez allí mientras sacan un córner y se despierta y está la jugada en la otra punta del campo. O sea, es un sin sangre, es un tío, bueno, pues eso, que los años que tuvo los tuvo de puta madre. Que ahora tiene esa rodilla ahí a la virulé, que veremos, y bueno, pues... Pero Falcao era el gran fichaje de la delantera del año, ¿eh? No Luis Suárez, ¿eh? Hombre, Luis a ver, Suárez, nada, era un mordedor. El Manchester, evidentemente, cambiar a Chicharito por Falcao gana muchísimo. Obviamente, sí. Obviamente. Y mira, que entre... Que no os enteréis, que no, que Chicharito es bueno ahora. Es verdad. Chicharito, mira, oye, bueno. Oye, lo de ayer, lo de el chiringuito, como José se llame, fue esperpéntico. Pero fue esperpéntico, fue. Pero, me quité horas de mi pero por fútbol. Favor, o sea, el otro iba, con la camiseta, Poncho y tal allí. No. El con la camiseta, Roncero, con la camiseta de México. De México, tío. El Tomás Roncero, tío. Pero madre mía, tío. Mira, yo porque no me miro los memorándums de ACS ni nada de eso, me enteré a raíz de un artículo en La Vanguardia. Muy interesante, si me acuerdo lo pondré por el grupo un día, pues que hablaba de los negocios de ACS en relación a los fichajes del Madrid. Hablaba de una concesión de autopistas en Colombia, casualmente muy cercano en el tiempo, sí, al fichaje de James, por una obscenidad, una barbaridad. Pero no solo de eso, hablaba de los fichajes de Khedira, Ozil... Eso lo han dicho también, eso es verdad lo que está diciendo, porque justamente hace escasas 2 horas lo está escuchando yo en la hora de Walter. Lo de la concesión en la autopista de Colombia, por ahí. Pues sí, eso, sí, justamente. No se extrañe que de aquí a 4 días haya, pues eso, un viaducto, una autopista, cualquier rollo en México... Y se lo lleve a CS. Porque vamos, si no, este fichaje es que yo sí que ya no me lo explico por ningún lado. No sé, o sea, si querían un muñeco para que Ronaldo entre en las faltas o algo, les dábamos a Boyan. Es que, total. Paso. Yo creo que han debido ir las mismas personas a la presentación que Douglas, ¿eh? No, han ido los cuantos, ¿eh? Han ido los cuantos. Sí, bueno, que sí. Pero es un killer, que cuidado que el Chicharo es un killer, ¿eh? Era esperpéntico. Aparte, Chicharito aquí en... Para que no siga este programa, que no le he hecho la culpa. Aquí en España se hizo famoso gracias al programa del, bueno, del pelotero con fútbol, bueno, el antiguo que había en pelota. Sí, eso, Intercolombia, y se hizo famoso por un, bueno, porque pasaron vídeos y bueno, sí, exactamente, y le dieron un bombo que tenía que venir a Madrid, a Madrid, bueno, Roncero ayer llorando, por fin has cumplido tu sueño. yo ayer estaba ahí, pero bueno. Vaya, que ayer le fichan a la mujer, con todo el respeto, a la mujer que frega las escaleras del 26A, y hubiera dicho lo mismo. Es que hubiera dicho lo mismo. O sea, ayer lo mismo, ya le venía lo mismo. O sea, que le hubieran fichado a Chicharito, a Chicharrito o a Pancho Villa. Es que lo mismo le hubiera dado. Hubiera sido el mejor del mundo. Pero hablar del Barça ahora no interesa, ¿eh? Hablar de Messi. O sea, hablar de cómo está el Barça no interesa. No, porque... Cuidado, que la bestia ha despertado y no vamos a convocar. Oye, no. Y no. Hablar de todo el dinero ese que tiene el Madrid, el club más rico del mundo y tal. Vamos a ver, dice, si hubiera fichado a Falcao, tendría que poner a Jorge Méndez de presidente. Bueno, y que Falcao. Bueno, Falcao es el único 9 del mundo, que tienes a Cavani, que tienes. Que hay otros 9. Traes a Chicharito. No, pero yo creo que. Ni mierda en el culo. Marco, yo creo que eso era un mensaje, o era un torpedo, ¿eh? Bueno, podía ser. ¿A quién? A Jorge Méndez. Pero vamos a ver, Sergio, si Jorge Méndez lleva secuestrando clubs. Sí, pero por eso mismo. Pero desde eso toda mismo, la puta vida. Vamos a ver. Que ahora se ha dado cuenta, yo creo que tiene un momento de lucidez, Floren, el Tito. Ha tardado, ¿eh? Ha tardado lo que ha tardado. Y ha dicho, que tengo a la cobra está aquí. Y me la va a jugar. Y mira lo que ha tardado. 0,5. Ha tardado 0,5 en jugársela. Y así ha sido un mensaje. Porque también yo tengo que reconocer que si es un tío. O sea, Florentino es un tío que cuando se le toca los cojones, yo creo que actúa. Y lo mismo le da 8,80, ¿eh? Porque otra cosa no, pero este tiene como castigo. Y es un tío que se mueve en unas esferas que dice: a ver, Méndez, tú tendrás mucho dinero, pero a ver. Él tiene el dinero como castigo, pero el Madrid no. No, no, ya, pero me refiero que depende a qué juego quiera jugar Méndez con él. Méndez me ha dado en piedra con eso. No, no, Y Méndez, perdón que te lo diga, pero Méndez está forrado también, ¿eh? sí, bueno, no, pero no, no, no a los Méndez niveles. actualmente es el presidente del. Bueno, es el propietario de Valencia también, ¿eh? Por Sí, que mucho sí, en la que cortina sí, de humo que de sí. Peter Lim y todo Ya eso. te digo yo, ya te digo yo que Florentino se desayuna lo que tiene Méndez ahora mismo. O sea, se desayuna la pasta que tiene Méndez, se la desayuna todos los días, Florentino. No, claro, sí, Hombre, claro. claro, O a sea, golpe de autopista me allí, refiero, claro. tiene la mayor constructora del mundo. O sea, Sí, pero que vamos, no hay más. que no diga, o sea, él tira el torpedo porque es un tío listo y le interesa, pues eso, que se hable de eso, que se Sí, hable claro. del mensajito a Méndez y no se hable, pues eso, de la patraña de jugador que ha fichado, de Exacto, por qué no ha ido a por un 9 más potente cuando los hay en el mercado. Y es que aunque sea para suplente, es que porque sea para suplente, Drogba estaba libre hace 4 días y se merienda. y no es menos jugador que Se esos merienda tres. cada mañana un chicharito, Drogba, todavía con sus 30 y no sé cuántos años tenga. Es que. Eto'o, Estaba, si es que. estaba, no, Eto'o, no, no, mira, y no hace falta gastarse el dinero de este Falcao, 20 o 30 millones menos, estaba un tal Lukaku. Un tal Lukaku que lo podrían haber traído Eto'o. y bastante Llorente. más joven. O Llorente también. Cualquiera, es que cualquiera. Ahora, no me digáis Negredo, no, por favor, ¿eh? Que Negredo es otro que también de tal baila, ¿eh? No sé cuánto ha Otro pagado el Valencia por Negredo al final. que. 20, 20. No, no, o sea, tiene una cesión y luego tiene una. Sí, Lo pero único obligatoria, que pero es, creo que es obligatoria. 27, 28 millones. ¿Y el Y ya. Madrid por cuánto podía recomprarlo? Si es que No, aún me parece, podía. no, me No. parece que en Madrid perdió la opción esa, Perdió creo, el la año opción, pasado. vale. Digo, bueno, si podía recomprarlo por 15, pues ni tan mal, ¿eh? Pero bueno. No, a mí yo no soy. Vamos, no me. No es santo de mi devoción Negredo, pero vamos, es que Chicharito, pues es eso, es Saviola, es. No han dicho por el grupo, un Owen, no, no, o sea, Sí, hombre, o sea. Owen fue, al menos en su mejor momento, bastante mejor futbolista que Chicharito. Esto es, ya te digo, a lo sumo un Saviola, ese Saviola que fichó el Madrid, a lo sumo, a lo sumísimo, no más. Bien, pues bien, nada, pues el Madrid, pues a verlas venir. Grandes fichajes, sí. Sí, Y no, no, bueno, no, tío. nosotros estamos diciendo que no coja un resfriado a Rakitic, pero ojo el Madrid, o sea, que no coja un resfriado Modric, que no coja un resfriado Benzema, que no coja un resfriado porque. Bale o cualquiera de esos, sí. Sí. Bueno, ha Ah, cogido un no, resfriado mira. Cristiano y ya vemos lo que ha pasado. O Mira sea, los nueve. Uy, cuidado, los nueve que han fichado todo Kroos sí, Europa, ¿eh? Kroos puede cogerse un resfriado porque es un jugador inocuo en ese sistema de juego. O Mira los dos. nueve de Europa fichados, ¿eh? Hostia, ¿eh? Mira, Diego Costa, el Chelsea, que por cierto, este señorito dijo que se la va a sacar en Inglaterra y a los hechos me remito. Falcao, Manchester United. El Lewandowski. Raptado con nocturnidad hacia Alevosía por parte de. y lo siguiente. Sí, por parte del Bayern, ala, al Bayern, tal. No, Nosotros, Luis Suki, Suárez. al Atlético de Sí, Madrid. que. Es que me lo mete Mandzukic. No me digas tú que no me Ese jala se Mandzukic. desayuna 3 chicharitos cada mañana, con huevos revueltos. O sea. Nosotros, Luis Suárez. Y el Madrid, Chicharito. Y Roncero con la camiseta del México. Pero que bueno, lo mismo, que es, te puedo decir lo mismo, que es que ayer, bueno, porque el que no quiera decir, bueno, ese es el portavoz de la Junta Directiva del Madrid, hubieran dicho eso de Chicharito como si hubieran fichado al siempre un equipo que tenemos mucho cariño aquí, al de la Llagostera, Yo te ¿eh? lo digo, mucho no quiero seguir insistiendo, Sergio, te lo digo, no quiero ser repetitivo, pero ojito, Luis Suárez. Luis Suárez se la va a sacar. Y donde la gente dice, no, un mordedor, los cojones, va a infundir terror en las defensas de Europa, lo vais a ver. Ya No, verás. pero eso no lo hemos hablado. O sea, hoy por hoy, si Luis Suárez está en su nivel, Messi está ahora como está, y a Neymar en algún momento le diese por jugar, en algún momento, y digo aquello, digo, hostia, hostia, esto es un balón, esto yo creo que es así. Esto sí, meter gol, lo que hizo ayer, el otro día. O sea, años luz de cualquier delantera de cualquier equipo. O sea, años luz, ¿eh? O sea, déjate de Cristiano Bale. Sí, muy bien, José. Lo que tú quieras, sí. Que no, años luz. ¿Vale? La cuestión es que Además, tenemos la incógnita de Luis Suárez porque ha sido apartado, secuestrado, llámalo X, de sus funciones Y a ver, tendrá que adaptarse, no al juego, sino otra vez a coger el tono físico y bueno, esas cosas. Y Neymar, pues. Es un jugador que no tiene problema para eso, Sergio. Y Neymar, hombre, yo por lo menos lo que le he visto el otro día, por lo menos, ha dejado de hacer, depende de qué Mira, gilipollas. yo quiero hacer una cosa, hacer un cambio de fichajes, ¿vale? ¿Cómo estaríais actualmente, ¿vale? Si el Madrid ficha Keylor Navas, Rakitic, un central y Luis Suárez. ¿Cómo estaríais? Y Keylor Navas jugando titular, obviamente. Acojonados, ¿no? Hombre, mucho más que Haciendo Luis, las sobre todo. vistas, haciendo las mismas ventas que ha hecho. No, y manteniendo los que tiene. Vale. O sea, manteniendo a Di María y a Xabi Alonso. ¿Cómo Claro, estaríais? entonces estaría acojonado, sí. Claro. Entonces, ahí están las cosas. Yo, vamos. Pero si tiene las mismas salidas, le tendría más miedo que a este Madrid, También. ¿vale? También. También. Indudablemente. Pues eso, o sea, la gente eso no lo ve. Pero Y hay que Keylor va mirar a jugar, ¿eh? comparativamente. Keylor va a jugar de Yo titular, no ¿eh? lo sé, tío. Yo no lo Sí, sé, hombre, tío. Y no va a tardar, mucho. Yo creo que el Yo. próximo partido de liga es titular ya. Fíjate lo que te digo. Es más, vete a Tiene saber. mucho poder, Casillas. Teléfono por ahí, teléfono. Vete a saber si Casillas se come los turrones en Madrid. No, comérselo se los comerá. Bueno, Pero jugar de titular ya. si no, ya no te lo digo por el propio club, te lo digo por el mismo, porque como le va a llover, o sea, lo que le espera de aquí a Navidades a Casillas, porque está jugando en territorio comanche. Pero luego sale ayer el otro día en rueda de prensa diciendo que no es hora de hacer valoraciones, ¿eh? Que hay que arrimar todos el hombro y tirar para adelante, ¿eh? Hijo de puta, macho, si llevas comiéndote las dobladas de tiempos inmemoriales ya 2 años que estás para el arrastre, macho. Cero de autocrítica, ¿eh? Cero de autocrítica. Luego dicen de Xavi Hernández. Madre mía. Bueno, a ver, autocrítica sí que hizo. Sí que, o sea, sí que hizo en un momento puntual. No hizo aquello a un nivel exacto. Pero bueno, dijo, aquí somos responsables todos, aquí tal. Casillas también se ha pagado un gol cantado el otro día de la Real. No sé si con el 2-1 o con el 2-2. Sí, que salió ahí a darle un abrazo Sí, al pero. jugador. A ver, que no está para ser el titular de Madrid, está claro, pero de ahí a decir, bueno, que es que nada de lo que diga tiene vigencia, o sea, sigue siendo el capitán de ese equipo. Así es. A ver, yo hoy por hoy, sí, o sea, a lo mejor es tirarme mucho el monto, pero yo hoy por hoy, a mí, si me habla Cristiano o me habla Casillas, o sea, para mí el capitán del Madrid sería Casillas siempre. Hasta el punto que yo sé, ¿vale? Que lleva 2 años mal, sí, pero yo no lo he visto bastante coherente casi siempre. Casi siempre. ¿Sabes? No, que no tiene la salida Para mí, en que el tiene momento en que Cristiano. sigue en la selección, no es coherente. No es coherente, o sea, no es coherente. Tendría que haber salido y haber dicho: mira, yo no continúo en la selección española. Porque ese otro que va a seguir en la selección española. Eso vamos, contar con ello. Ha tenido porteros como tenemos, pues nada, tener a la Rémora ahí jugando de titular. Pues muy bien. Y el amigo del Bosque, pues no, yo no veía capacitado para irme. Yo me quedo. En fin. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado a grandes rasgos de todo lo que. De toda la actualidad futbolística. ¿Puedo dar un último dato que se me ha quedado ahí en el tintero Dale. para apoyar mis teorías sobre Kroos? Vale. Ya dije, el índice Castrol ese me lo paso por donde me lo paso. Y para todos los amantes, ¿no? Del juego cangrejista, etcétera, que yo pensaba que no había ninguno en el Madrid y me despierto un día y resulta que ahora son cangrejistas de toda la vida. ¿Sabéis cuántos pases, qué porcentaje de pases bien dio Xavi Hernández en el partido de ida, creo que fue el 4-0 que perdimos con el Bayern de Múnich? No, no. 100%. Sí, pero eso llevó a algo, no. Ahí está. Ah, Nos eso es lo llevó que. a perder 4-0. Claro. Pues echemos los números. Es decir. Oye, una cosa, el fútbol no vale que haya que abrir a bandas para progresar, pero cuando luego abres a bandas y no progresas, no sirve de nada. Bueno, pues ahí tenemos el caso de Xavi Hernández, el Xavi Hernández de la última etapa, ¿eh? Sí, No claro. quiero Eso que aquí quede bien a. claro, o sea. Exactamente. Es el que estamos siempre quejándonos de que, oye, que no juegue titular por Real Decreto, que es que luego el castillo se cae. A ver si vamos a. Hay que construir la casa por los cimientos, no por el tejado. Si no, si te cargas ya los cimientos, mal vamos, ¿no? Y había que cargarse a Xavi y poner a Rakitic como Steam está haciendo Luis Enrique. Bueno, pues te has quedado contento, ya has dicho todo lo que tienes que decir, Ah, Marquitos. tenía Ah, todo. venía con ganas, venía con muchos cubos de bilis 3 semanas casi sin a grabar. rellenar. Sí, pero no ha opinado una cosa muy importante A ver. de la nueva camiseta del Madrid. ¿La La camiseta del camiseta Madrid. rosa? Bueno. Uf, Es... bueno, no, la de los dragones. Ah, dragones, ¿verdad? Gallers. Yagamoto. Ah, pues ni la he visto, ni la he visto. Mira, mira, yo sí que tengo algo que decir. Digo, esa camiseta se vende en el chino y puede pasar perfectamente por una camiseta de chino, ¿eh? ¿No has visto la camiseta de Cutre como un Marcos? dolor. No, no la he visto, Ya, pasadme. aparte la presentó, si no me acuerdo mal, Xavi Alonso. Pásasela tú, Sergio, que estoy ahí con el Muy, liado. muy oportuno, ¿no? Dijo, uff, yo no estoy, no es a lo que estoy acostumbrado en Emilio Tucci, ¿eh? Yo soy más clásico. La ha diseñado el video Tucci o algo, a ver. No, Yagamoto se llama el diseñador. No, Sí, bueno, no tiene. para, los canis estarán contentos, Claro, entonces. un dragón. Claro, ahí, todo molón ahí, ¿no? Todo el resulón, el dragón ahí. Pues ya está. Sí, no tiene precio. A ver si la pasas. Bueno, Sí, termina. estoy en ello. Bueno, eso, en fin, si quieres ir despidiendo. Bueno, pues nada, no, estoy esperando a que des tu visión de la camiseta. Ah, vale, estoy en ello entonces, venga. Pero no lo pase por. Joder, macho, nos está Vale, pasando por. la estoy viendo aquí, la estoy viendo aquí. Pues sí, super cani, o sea, no puedo decir Entre más. la rosa chicle y eso, bueno. Sí, estoy viendo aquí, bueno, la presentó aquí hasta el apuntador, ¿eh? Estaba aquí Xavi Alonso, Bale, James. Con un huevo, había un huevo y con un dragón por ahí. O sea, Leí sí. un tuit muy cachondo ayer que decía que entre la camiseta rosa y la diadema Bale parecía Barbie. No, no le falta, no le falta razón. Si fuera por los músculos. Pues nada. Pues yo creo que ya hemos tocado todo lo que teníamos que tocar. Y más. Y más, porque hemos dicho, no, esto es un exprés, no, más de una hora y media aquí. El Orient Express. Aquí, Así. espurrijeando aquí, hablando aquí de, criticando, tal. Sí, yo es que vengo muy relajado y vengo con ganas de que me den collejas otra vez. Y bueno. Bueno, cuidado, cuidado con la cofradía de los Cross que va a ir a por ti, ¿eh? Sí, aquí No salgas estoy. de casa, no salgas de casa. Aquí estoy. El tiempo dará la razón a uno u Bien. otro. Pues Pues nada, nada, chicos. No va a poder entrenar a Alemania, Marcos. No va a poder. Pues nada, bueno, Sí que Unifly. puedo entrenar a Alemania porque está Schweinsteiger para hacer ese trabajo. Si no, pues que se miren el vídeo también de la final del mundial, a ver quién hace ese trabajo. Bueno, en fin. No se quieren ir, no se quieren ir. No, Pues no, no. nada, pues nada. Bueno, pues nada, Unifly, ya tienes aquí el especial, que no es tan especial. No es tan express, mejor dicho, porque a una hora y media, nosotros no, el micro podcast, y los cojones. Y nada, volveremos la semana que viene. Me imagino la jornada de liga y todo eso. Ah, no, que jornada de liga, es verdad. Estoy yo mal. Que no es jornada de liga, que hay la mierda de las selecciones. Pero no sé si volveremos la semana que viene. De A algo ver, hablaremos, si no sé. pasa algo, ¿no? Pues... Sí. Es que a mí esto me descoloca totalmente. ¿Cómo es eso? O sea, 2 semanas y venga, selecciones. Es Un como... Macedonia no sé qué, que le importa, yo qué sé, a Pericos Palotes le importa, o un tal. Luego unas selecciones en cuadro, que no le interesa a nadie, o Un sea. polvo conejero, ¿no? O sea, te dan... Oh, empieza la liga, ¿no? 2 partidos ahí y te lo cortan, ¿no? Es, hostia. Bueno, de algo hablaremos la semana que viene. Contaremos chistes o algo, no sé. Haremos imitaciones, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, entonces Un caracol, claro. será un especial tuyo, entonces. Sí, porque no, nosotros Las Palmas, un poco más. Sí. Pues nada, bueno, te lo has pasado primero. Voy a despedir a Marcos, a ti que te den por culo, Sergio. Que a ti te he presentado antes, hombre. Te voy a despedir a Marcos. Bueno, te has pasado bien, ¿no, Marquitos? Sí, Tenías ganas de grabar. sí, tengo ganas de grabar DeLorean también. También, Ya sí. diremos cuando volvemos, supongo. Espero, más te vale que esta semana. Bueno, estoy aquí boca seca, man, pero me da igual. Tenía muchas ganas ya de ponerme delante un micro otra vez. Mira, no, hasta que no te falta, no sabes lo que Claro, lo echas de claro. menos. O sea, he estado de vacaciones, me he relajado, me he desconectado, me lo he pasado de puta madre y tal. Me he olvidado de de chorradas, de chuminadas, chumescadas, cosas que igual que le tonterías del dabas día a día. mucha Sí, importancia, pero luego no tantas, pero sí. las ganas de grabar, esas se. Sigue, Vamos, sigue latente. Sí, sí. sí, sí. Así que Y nada, bueno. de Bueno, puta madre. ¿y el chaquetero qué tal se lo ha pasado? Bien, bien, bien. Algunas veces me pregunto por qué sigo viniendo, que no lees bien. Bueno, lo pasas bien. Sí. Que lo pasa bien. Pero la próxima vez, cabrón, haz menos ruido, joder. Que es que el otro día me cago en un ruido al final del programa que digo yo, bueno. Aquí se deben estar asustando la gente que lo escucha. Y nada, repito, volveremos pues muy seguramente la semana que viene. No se sabe de qué hablaremos porque no hay cositas para hablar, no hay el parón de las elecciones. Y nada, un servidor ha encantado volver a grabar con el equipo habitual y volvemos la semana que viene. Chao, chao. Adiós. Oh. Times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Let me hypnotize you. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so